Bien. Desmontando a Babylon. Yeah. Respect myself, Alfield Stinson right now. We're saying desmontando a Babylon. What? The thing. Respect. Escuchar desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Escuchar desmontando a Babylon. Desmontando a Babylon. Gabón, buenas noches, bienvenidos a Desmontando a Babylon. Emitimos en directo desde el Bunker DAF este último episodio de esta temporada 2015-2016. Y saludo ya a mis compañeros en la mesa. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Gus, buenas noches. Hola, buenas noches. Que estás ahí a los controles de la mesa móvil, como digo yo, de radio. Sí, estamos en el Bunker de DAF, acabando la temporada, uh-huh. Así que se prevé un programa animado, uh-huh. Hablaremos con María, hablaremos con... ¿Con Marta? Vamos a dejarlo ahí. Sí, que diga ella lo que quiera porque... Tiene mucho que decir, ¿eh? Sí, no habíamos quedado de decir, oye, ¿qué? Digo quién soy, quién no digo, analízalo tú. Pero nosotros damos fe de ti, de que conocemos... Y explica lo que quieras, nos explicará algo muy jugoso, o sea, uh-huh. Es una persona que nos sigue... Muy maja y bueno, vamos a poder decir que es asturiana porque se le va a notar en cuanto hable, ¿eh? Sí, sí, seguro que yo se lo noto. Igual dice ya, soy catalana. Yo creo que por el acento se lo vamos a notar y además es un verdadero placer acabar la temporada y qué mejor manera que contar con gente que nos escucha y que quiere aportar su granito de arena al programa, a la información y a difundir lo que nos va a contar, que como ha dicho Gus, pues es muy jugoso. Yo es que quiero agradeceros a todos porque de verdad que los oyentes que tenemos sois alucinantes, o sea, no sé qué vamos a enseñaros ya, hemos aprendido de vosotros. ¿Sabes lo que vamos a tener que hacer? Un saludo especial a Buscadores de la Verdad, al cual pertenecemos, uh-huh. Porque, bueno, hemos estado oyendo programas y tal, somos unos malos tipos de la leche, porque resulta que saludan todos, y nosotros alguna vez nos acordamos y... Como siempre hemos estado que si la Irola y nos acordamos de dar el número de teléfono, si quieren entrar en directo, al final nos saludamos a gente que teníamos que haber saludado más veces. ¿Verdad? O sea que, bueno, sin más, lo dejamos ahí. Perfecto, no somos, más teníamos que haber hecho y más haremos. Sí, Ángela. No, decir que para el que no lo sepa, que igual hay gente que claro. Se incorpora hoy, puede pasar. Y para el que lo sepa, bueno, pues para recordarlo que Buscadores de la Verdad es un canal de iVoox, que también estamos trabajando con Técnico Preocupado y que ahí está para todo el que lo quiera escuchar. Ahí bueno, están, Punto Inflexión. Todos los programas, todos los podcasts. Punto Inflexión, por ejemplo, Luces y Sombras, Nuevos Desorden Mundial, aparte de los posts que tiene Técnico Preocupado con todos los programas en los que ha participado, entre ellos Desmontando a Babylon. Y bueno, que... No teníamos alguno más, me parece, ¿eh? Aparte de los propios podcasts que pone... Bueno, lo miraremos ahora, entre que ponemos una canción y tal, por si se nos ha olvidado alguien. Sí. ¿Eh? Entonces, Buscadores de la Verdad, en nuestro propio blog, uh-huh. Pincháis y lo primero que veréis será Buscadores de... Primero, me parece que primero hemos puesto María Desilumínate, ¿verdad? Y luego uno de los dos, da igual, uh-huh. Porque... Van entonces, a estar ahí los ahí dos. Estáis en primera página, Buscadores de la Verdad. Y por cierto, que vamos a... Porque tenemos, pues bueno, qué noticias que daros... Iba a decir, ni buenas ni malas, no, simplemente cosas de la vida. Que este último programa, pues ya no, no estamos con el colectivo de la Irola Irratia, DAF Radio. Entonces, vamos a acabar la temporada, pero bueno. Hemos decidido emitir desde aquí, pues sí, para habituarnos ya también. Ya más libres que un pájaro. Sí. Porque claro, cuando uno está con otras personas también tiene unas responsabilidades y unas ventajas y unos inconvenientes. Y pues, hemos decidido prescindir de las ventajas y beneficiarnos de no tener los inconvenientes de esas cosas, claro. Dicho de otra manera, pues andar por otro camino. Como el día que decidimos salir de Radio Rasta y montar Desmontando a Babylon, pues ya no éramos Radio Rasta, ¿no? Ya, aunque... Que la gente entienda que además llevábamos 6 años en el colectivo de Irola Irratia. Llevábamos 4 años perteneciendo a Radio Rasta y luego 2 años como hijo de Radio Rasta, programa Desmontando a Babylon, que salió como sección, como todos sabéis, y se independizó y se hizo programa. Entonces, 6 años también, queréis o no queréis, todos los días en el directo allí, yendo todos los martes a hacer... Bueno, pero... Bueno. primero, un saludo enorme a todos los compañeros irolitas. Un saludo a todos, pero también decir que, bueno, como todo hijo que se independiza, igual como ese hijo que se te va a vivir a otra ciudad o... O se va, bueno, a vivir un poco, ¿no? Lejos, su estudio, su trabajo, tal. Pues nosotros vamos a intentar hacer un poco lo mismo, pero seguir emitiendo, seguir haciendo programas, sea donde sea, gracias a... Bueno, por suerte tenemos los medios y ahí seguiremos dando caña. Sí, esa es una de las ventajas que hemos poseído siempre en Desmontando a Babilón, y eso nos ha venido heredado, ¿no? De Radio Rasta. Mira, de las vacunas no sabemos si es heredado o no, lo que decíamos, la genética. Te vacunan es para inmunización. No sabemos si es pero en Radio Rasta sí nos ha inmunizado anti cualquier movimiento, porque nos vamos con la mesa y la montamos en donde haga falta. Ya dijimos con María, no estaría mal pasar por Madrid, ¿verdad? Sí. Montar allí la radio en algún sitio. Hay que hacer un encuentro ya. Sí. De hecho, ya te lanzo aquí, María, en directo. No sé. Somos muy inquietos, ya lo sabes. Y ahora hay un tiempo que dedicábamos a la Irola y a mi enfermedad del estómago, que esperamos no dedicar más, ¿no? Entonces, perdón por haber hecho la asociación. Quiero decir, que vamos a tener un tiempo, no lo sé. ¿Qué os parecería una radio 24 horas? ¿Móvil? Móvil nosotros, nuestro programa, pero a poder acoger a otros, como hacíamos con Radio Rasta y como hemos hecho con Radio Rasta 24 horas. Y como va a pasar este verano, ¿no? Quiero decir que no somos nuevos en hacerlo, no sería la primera vez, ¿no? Aunque no sigamos en la Irola y aunque tanto Radio Rasta como Desmontando a Babilón nos sigan parrilla, vamos a seguir al pie del cañón, vamos a seguir en antena, sea en streaming o de la forma que sea, vamos a seguir haciendo llegar todo lo que estábamos haciendo llegar durante todo estos años. Todo no, más porque hay varios temas muy candentes que por respeto a nuestros compañeros no hemos tocado. Claro. No los voy a decir ahora cuáles son, los que sean. Pero ya eso ya vendrá, eso ya lo irán escuchando. Pero que tocaremos que más estén... fuertemente incluso algunos temas, con no tanto cuidado, digamos, ¿no? Sino más directamente como nos hubiera gustado tocarlo, si fuéramos como somos ahora, pues totalmente independientes. Voy a decir que ahora que somos libres, porque querría decir que en la Irola no éramos, no es así, ¿no? Uh-huh. Así que un saludo muy, que nos vaya muy bien y que, bueno, cualquier cosa que podamos pues echar una mano. Sí. ¿Qué tal si acabamos esto con humor? Claro que sí. Con un humor una que además. Cuña, un... Sí, una cuñita que fabricamos cuando estábamos en la Irola, que fue hasta hace unos pocos días, vamos. Uh-huh. Gora, Irola y Ratia. Gora. Va la cuñita, chicas. Vamos. De los productores de El Agente Naranja es bueno para ti. Joder, hermano, esa mierda naranja que me daban en el ejército me jodía entero, tío. Me dejaba la cabeza que me iba a explotar de una puta vez, tío. Los guionistas, mis hijas, no sin DDT. ¡Mamá, mamá! ¿Dónde está mi dosis de DDT? ¿Dónde está? Y de los guionistas de Cuatro Frackings y un Funeral... Ese fracking era mi man, era mi hombre, hasta que una mala cera se lo llevó. ¿Entendiste? Era mío, era mi fracking. Y me di cuenta que me estaba taladrando a las espaldas. Hijo de la gran mamemba, puta. Y en colaboración con Te lo quito todo, Yankee Productions, llega Tete y Peitor, el acuerdo final. Cha, cha, cha, cha. Tío, me ponéis un problemito y medio en el TTIP. Bueno, y después de la cuñita, que como veis, el humor lo seguiremos manteniendo. Esto de hacer las cuñitas refresca un poco al equipo, nos hace estar juntos y encima echarnos unas risas, con lo cual luego yo creo que en los directos se agradece esa complicidad. Queremos poner el primer tema, pero queremos hacer un poco... no vamos a poder dedicárselo a todo el mundo porque alguien se nos va a escapar, por muy perfectas que seamos o imperfectas, algunos se nos va a escapar, pero sí me gustaría por lo menos nombrar a aquellos que nos han echado una mano cuando, por ejemplo, yo me he visto sola en el estudio, estaba ahí Radio Rasta, han estado allí Maldini, Coldo, Chopo. Es verdad y se agradece porque, la verdad, si no fuera por su ayuda... Hay que decir que somos un equipo, que tanto, bueno, como mucha gente sabrá que ha seguido el programa de Radio Rasta y Desmontando a Babilón, pues bueno, esto ha nacido un poco en el seno de ese programa, ha nacido un poco como una sección que empezó siendo de 10 minutos, si no me equivoco, porque yo llegué un poco más tarde. Pero bueno, esto ha crecido, ha seguido adelante y lo que vamos a intentar es este verano, sobre todo en los festivales, en todo lo que viene, que se viene muy gordo, intentar seguir comunicando todas las ideas. Bueno, a mí me gustaría decir que somos un equipo de equipos. Porque sí, el equipo Desmontando a Babilón y el de Radio Rasta no somos los mismos, ni estamos ordenados igual. Yo en Radio Rasta jamás estoy en los controles, tampoco hablo mucho, hago otras cosas que no están en la radio. En cambio, en Desmontando a Babilón, quiero decir que aquí tenemos nuestra estructura, que quiera conocerla, que venga, echar una mano y... Bueno, cobrará el doble que el anterior que vino. Eso me habéis claro. dejado a medias porque me he emocionado yo cuando he hablado de Córdoba, Madrid y Chopo. No se me ha olvidado, lo tengo muy clarito. Quiero dar las gracias a Santi, a Dani, a Javi, Santi, a Luis Power. Santi de Linkup Grow Shop. Que siempre le digo, no digas nombres comerciales cuando estamos aquí, pero ahora que estamos libres, joder, que tiene una Grow Shop, el hombre ha estado sin decirlo años. Santi. Ugao, Miravalles, un señor de los pies a la cabeza. Oye, de las rastas a la cabeza. Y que hay que decir que, aparte de decirlo del el Grow Shop y tal, que hay que decir que la familia ha crecido dentro del Grow Shop. Así porque es verdad, Sua, o sea, ha tenido Sua. Ahí su descendencia, ostras, la perrita, y hay que... Lo que me ayudó a mí cuando los primeros, cuando tuve que coger un poco los mandos de Radio Rasta allá hace 3 años atrás, y a mí me tranquilizaba tener a Sua a mi lado, porque la traía antes, se ponía a mis pies, yo la acariciaba, empezaba a hablar y ya me olvidaba de que estaba en directo. Entonces, Sua, enhorabuena. Machu, que ha sido... Que no digan que no tenemos una amplia variedad de información, que desde la SUA, las perritas que ha tenido en Miravalles, Vizcaya, Santi, hasta Rockefeller, no nos dejamos un hueso sin chupar. No dejamos pie con bola, eso es. Eso es. Y a todos los que nos habéis enviado tantísima información... Así es la vida, perdona, equilibrada. Equilibrada. Ni todo tiene que ser conspiranoia, ni todo tiene que ser malo, ni todo tiene que ser bueno. Uh-huh. La vida no es buena ni mala, como es vida y puede ser cosas magníficas. Además... ¿Cómo te sabe mejor? Dime algo que te guste mucho, lo que sea. O sea, aceitunas rellenas, que no te gusten, ¿no? Pero a que le gusten, ¿no? Pues si te tiras un mes que no puedes comerlas, abres un bote y se te caen hasta las... En cambio, si llevas... si alguien ha trabajado en un restaurante y se ha comido 17... Yo he trabajado tanto en restaurante fuera comiendo como dentro fabricando, ¿no? Y ya los solomillos, pues ahora mismo me comería con unas ganas, pero ha habido momentos en mi vida que, vamos, hubiera preferido unas patatas fritas normales y corrientes. Ya te digo. Entonces, la vida es todo, es equilibrio, es lo que vamos a intentar nosotros, hacer ese equilibrio, ¿verdad? Nada es bueno ni malo. Bueno, y aparte del equilibrio... Ni nadie es bueno ni malo, ¿no? Bueno, eso vamos a dejarlo. Bueno, eso es un poco relativo, pero si estamos buscando intentar un equilibrio, también nos ayuda mucho esa gente que altruistamente nos manda información, ya sea a través del Facebook, del canal de Ivos, de Twitter o de... todas las redes en las que podemos estar o intentamos estar presentes. Uh-huh. Y hay que reconocerlo porque la verdad es que muchas veces nos dan información que hasta nos sorprende a nosotros mismos. De sí, decir, por eso digo que tenemos unos oyentes excelentes. De repente tenemos otro campo en el que ampliarlo, darle valor a lo que nos están contando y hay muchas historias por ahí que merecen ser contadas y que esperamos que puedan tener un hueco. Sí. Bueno, saludar a nuestros oyentes de... ahora no me acuerdo de los nombres. Yo, te voy a decir por qué. Porque hemos apuntado alguno porque... Tenemos alguno nuevo tenemos de Estados alguno Unidos. Pendiente. No, uno nuevo de California porque hay varios que nos han mandado de Estados Unidos ya diciendo, os oímos desde aquí. Uno nos dijo, son ustedes un peligro detrás de esos micrófonos y tal y cual. Contar la verdad seguramente les traerá problemas. Sí, ya nos avisó. Sí, y nos ha traído en algunos casos, ¿verdad? En muchos, digamos. No, en algunos cuantos. Vamos a decir dos puntos concretos donde hemos tenido unas reacciones adversísimas. Una es cuando empezamos con Técnico Preocupado, que se nos echaron encima determinados sitios. Sí. El día siguiente de que Técnico entra aquí hizo su primera sección, le desmembró la casa a la policía. Se encontró, le entró la casa Se me ha ido la pinza ahora con esto del Técnico. Que hemos tenido dos momentos muy difíciles. Uno, cuando hemos tocado la pederastia de la élite. Se puede hablar de pederastia, pero si son de esos gente normal, eso de que hay pederastas de los del ordenador. No, pederastas organizados de la élite que usan esos rituales, incluso rituales que tenemos además. Ostras. Más claro que la leche. Ostras. Muchos casos era mentira, pero los que tenemos verdad son horribles. Y son gente conocida, famosa, intocable, y no se les puede permitir a esos hijos de la gran Bernarda seguir tocando a los niños, de porque son niños que si están en un orfanato o son familias desestructuradas, son muy fáciles para esos hijos de puta. Perdón por lo de... Voy a volver... Llevo años ya intentando no decir tacos, ¿eh? No, pero bueno, ahora que estamos... Soy un tío cabezón, ¿eh? En este plan tan libre, también... no sé si suena un poco atrevido, también me gustaría saludar a esa gente, a ese grupo de fuerzas de seguridad del Estado que sabemos que nos escucha. Pues oye, pues les quería mandar un saludo y decir a ver si alguna de la información que damos les pesa y les hace reaccionar. Ojalá que sea así. Sí, claro. Y bueno, que sentimos tener este exceso de libertad y estas sonrisas aquí pegadas en el cuerpo y vosotros no. Pero vosotros tenéis 14 pagas y nosotros no. Cada cual sabe qué prefiere, 14 pagas o unas sonrisas de verdad puestas en la cara cuando nos miramos. Pues si me permitís, voy a dar algunos nombres porque no quiero olvidarme tanto de un técnico preocupado al que Gus ya ha hecho referencia. Mira, vas a ir diciendo como los a nombres, Pepe Sánchez, vas a ir diciendo, por ejemplo, que hay que darle un abrazo muy fuerte. Hacemos un plan como los que hacemos nosotros, que es, ¿qué tal si hacemos? Pero con la audiencia, ¿no? Improvisado, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si ponemos la canción, el alma mater de este programa? Saludamos a Greg Town, saludamos a Pipo, pero bueno, a Pipo porque es el que canta, pero podemos... A Luis, a Brad, a Soria, a Ripoll, a todos. Un abrazo muy Mario. Fuerte, ¿eh? Nos habéis servido de inspiración. ¿Y qué te parece si vas diciendo los nombres con esas voces tan angelicales? Y no lo digo yo, que nos lo ha dicho también el último oyente de California, ha dicho de unas voces angelicales a vosotros. Gracias, David. David, ¿no? Vale. Bueno, David, no sabemos. Vamos a poner la canción de Greg Town. Exacto. Y suavecita. Y vais diciendo con esas voces los nombres de gente a lo que queremos. A la mayoría no les conocemos personalmente. Uh-huh. Iba a decir, ni falta que hace. Si hace falta, nos gustaría. Sería magnífico, pero no es imprescindible para querer a alguien. Porque no se quiere a un cuerpo. Se quiere una manera de hacer las cosas, ¿verdad? De pensar, de querer. Yo cuando me miráis con cariño o tal, joder, pues eso se mira, ¿no? Si fueseis muchísimo más feas y estuvierais torcidas y tal, pues también se miraría eso. Tengo la suerte de que no es así. Así que si esto anima a alguno a la radio, se va a rodear de chicas majas e inteligentes, pues que se anime. Oye, aquí abriremos el proceso de selección en septiembre. ¿Qué te parece si usamos esas vocecitas? Es usar esa canción que es muy sentimental. Es la que nos inspira y con la que abrimos siempre los Hop programas. Hop Light, ¿qué título No os voy tiene? A decir que no lloréis mientras lo decís. No sé, cómo vais a cosa que no importa. Adelante. Hope and light. Hey, gracias, Lola Salvador. Gracias por tus mensajes de ánimo. Gracias también a Irene Álvarez. Decir un poquito más alto los nombres de nuestra Lola, gente. Lola Salvador, gracias por esos mensajes de ánimo. Nos han venido muy bien. Gracias también a Irene Álvarez. Por toda esa info. Irene Álvarez, por si acaso. Decir fuerte, ¿eh? Porque... Gracias a David Vega de California, que nos ha por ese piropazo que nos ha echado Ángel y a mí con las voces angelicales. Muchas gracias, David. Sí, es que ricasco. También gracias a Lorena, otra de las mujeres que, bueno, las personas que nos suelen mandar información. A Manuel. Vale, información además muy valiosa. Y... Martiña del Exorcista. Efectivamente. Gracias a Manuel Jesús, que también estaba ahí apoyándonos en momentos muy críticos y siempre aportando información y dando su opinión contra todo riesgo, diciendo lo que piensa, que es muy difícil decir lo que se piensa normalmente en las redes sociales. Entre una cosa y otra, no hemos localizado, no hemos puesto contacto con Pepe Sánchez, que sí, lo intentaré, pero si no hablamos hoy con él, si no lo conseguimos, Pepe, eres un máquina. Eres un crack. Un crack. Como todos los que han pasado por aquí. ¿Tenemos más nombres? Sí, yo quería también dar las gracias a Masangar, que nos escribió hace un tiempo. Me acuerdo que nos escribió un mensaje, nos pasó alguno de sus temas. Eso, comentaba que era profesora, que dedicaba un poco su tiempo libre a escribir canciones, un poco con conciencia social, ¿no? Con un mensaje. Y nos ha llegado muy profundo, hemos puesto alguno de sus temas aquí y la verdad que es un placer, que muchas gracias. Yo quiero agradecer a Samuel Errasti, de Radio Chanchacún, que colaboró, tenemos pendiente algo con él y en ello estaremos, no te preocupes que no se nos ha olvidado. No hemos tenido mucho tiempo para gestionarlo, pero bueno, ahora llega el veranito y agradecer a gente muy cerquita de aquí, además a Machal en Ainhoa, por ejemplo, que desde un principio nos han pegado un empujón y que da gusto. Sí, un saludo desde aquí a Machalen y a Ainhoa, que son unas cracks. Son unas cracks. Gracias, Machalen, gracias, Ainhoa. Mientras haya alguien sin llorar en esta mesa, yo seguiré diciendo vuestros nombres. Gracias, Machalen. Aguantaremos. Es que ricasco, Machalen. Es que ricasco, Ainhoa. Es que ricasco. Ay, muchas gracias a todos. Yo es que no sé, ya no puedo seguir casi porque a mí, bueno, alguno más. A mí me gustaría comentar un poco, aunque ahora no formemos parte de este colectivo, como comentábamos, una radio libre que seguiremos apoyando y tenemos mucha gente ahí dentro que bueno, que como hemos comentado, podemos seguir contando unos con los otros, creo que eso es lo importante. Sí, pero comentar que hay diferentes radios dentro de Euskadi y en el resto de la península, en el resto del estado, que están ahí al pie del cañón. Y aunque no conozcamos igual todos los nombres, darles un saludo y decir que sigan adelante con su labor, porque con radios como esta es como podemos ser un poco más libres y estar un poco, bueno, menos ciegos, ir quitándonos la venda un poco, poco a poco, de los ojos y ir despertando. No se puede ser libre sin estar informado, ¿eh? Se puede creer que uno es libre, pero no es cierto, porque actuará como un monigote bajo control, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con Javi Ríos? Bueno, pues Javi Ríos está muy ocupado porque la verdad que ha sido una suerte dar con una persona así tan, tan amable, que tan entregada y que también está al pie del cañón como estamos todos. Eso, ese que se hizo cargo. Bueno, pues ahora está ocupado trabajando, que él se está buscando su vida, es una persona claro, que se busca la vida igual que todos, ¿no? Y que, bueno, ahora está un poco a lo suyo, pero que pronto le tendremos aquí y ojalá sea más pronto que tarde. Bueno, es un hombre como... Es una persona de palabra, ¿eh? Y ha dicho que volverá. Y bueno, Iván Ruiz Terrazas, el poeta de DAP, aparte de el poeta oficial, porque luego tenemos un poeta ocasional que ahí va yo también, nuestro amigo Furia. A Furia, ¿eh? Y a Libertad, sí, y a Óscar. No hemos saludado a Cristina Herrador. Pero habría que saludarla. Sí, señor. Gracias por todo el apoyo que nos ha dado. Y tampoco hemos saludado a Libertad, que te procuramos. Vamos a hacer un especial. Eso, mira, teníamos un programa pendiente, pero que por diferentes motivos no ha podido ser. Pero fundamentalmente de salud. Cuando ella iba a ser, pues no pudo ser porque estaba. De refugiados íbamos a hablar. Y íbamos, ella. Tenemos pendientes. Tenemos pendiente y esperemos, pues no sé, porque vamos a hacer algún especial, ¿no? Eso es. Sí, algo haremos este verano. No nos podemos quedar calladitos. María Maja, vamos a ver, una radio 24 horas, ¿tú crees que podríamos montar, María? Gente con buenos programas, buenos programas. Copiranoicos, majaretos, no. Gente que va de serie y de que ellos no dicen determinadas cosas, tampoco. Gente del estilo a nosotros, buscadores de la verdad, más buscadores de la verdad. Técnico, va para ti también esto, porque eres una forma de equipo también con nosotros ahora mismo, ¿no? Aunque estemos en... Bueno, me están... Ay, Katy. Fue el inspirador para hacernos hacer radio, tanto para Iñaki Furia de Radio, para nosotros, para Iván, que nos conocimos precisamente en un acto de Miguel Ruiz, aquí en una conferencia en Bilbao. Y entonces, no menos, me puedo olvidar. Él y su familia, un besazo muy fuerte ahí donde están en Miguel Venezuela. Rix. Un gran abrazo de aquí. También asturiano. Está visto que Asturias tiene... Aquí en Desmontando a Babilón tiene mucho, porque es el campeón mundial definitivo de poner su canción repetidas veces en Desmontando a Babilón. Su canción, mano, una de sus múltiples canciones. Ha escrito libros, ha hecho muchas cosas. Por cierto, es un saludo. Que a mí, gente con la que me muevo yo trabajando me dice que le ha gustado mucho. Siempre que la ponemos, siempre me dice alguien que le ha gustado mucho esa canción. Así que tendrá que seguir sonando. Bueno, y decir un poco de lo que estaba comentando Gus, que estaba comentando otra vez el tema del canal de Buscadores de la Verdad, al final se trata un poco de esto, ¿no? Tampoco conocemos una verdad absoluta, pero en la medida de lo posible lo que intentamos es buscar la verdad o ese tipo de cosas que nos dan por hechas, darle esa vuelta de hoja y entre todos, entre esa gente que colabora por el Facebook, que manda comentarios, que manda información. Sobre todo que está harta de mentiras. Entre todos. De mentiras. Bueno, de que mentiras, no. Cuidado, mentiras. No se levante aquí. El que solo busca información, que diga, bueno, esto va a ser muy cariñoso, pero yo me voy. No te levantes. Que vamos a hacer una síntesis de qué es lo que hemos hablado durante 2 años, de cómo está el mundo en 4 palabrejas. El que no nos ha ido nunca va a flipar, pero que por favor investigue nuestros propios programas, ¿eh? Ahora, un homenaje a nuestro amigo Patrick Anselm. Fallecido. O sea que estará, según nuestro entender, estará por ahí. Esperemos que escuchándonos. Thank you very much, Patrick. Este es su instrumento. Ya. It's time to clean up. Babylon soon following. Watch it. It's time. Instrument of Ya. Un abrazo fuerte, Reggae Warrior. Y me parece que tenemos por aquí a Marta. ¿Es así? ¿Estás por ahí, Marta? Sí, sí, por aquí ando. Ay, mira, se te oye alto y fuerte, magnífico. ¿Tú nos oyes bien? Sí, os oigo perfectamente. Buenas noches, Marta, un placer. Buenas noches, Marta, lo mismo digo, un placer. Muy buenas noches. Bueno, y habíamos quedado ya varios programas atrás, pero entre que pues que no hemos podido y una cosa y otra, pues bueno, lo hemos ido dejando porque, bueno, comentamos, nos escribiste, nos contaste una serie de cosas, pues que es que a veces nosotros hablamos y parece que es algo que va a venir, que igual no viene, que puede que sí, no. El nuevo orden mundial y sus tentáculos está ya, lo que pasa es que los propios que lo están aplicando ni lo saben. Están haciendo cosas que creen que está por el bien de la sociedad, pero igual no lo han pensado quien creen que lo han pensado, igual no se está ejecutando por las razones que se está ejecutando. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué pasa, Marta? Bueno, aparte de que muchas gracias, te queremos mucho y gracias por estar ahí detrás. Sí, aparte de todo eso. ¿Qué nos cuentas, Marta? Bueno, yo os cuento que tenemos que estar todos bastante preparados para que nos viene, porque reparten por todos los lados, me parece a mí. El caso, mi caso es en el colegio de mi hijo, que bueno, pues estoy notando pues cosas raras, son varias, pero bueno, he tenido una muy gorda por culpa de un consentimiento. Que yo digo a la gente que muchísimo cuidado con los consentimientos y con lo que se firma. Esto todo tiene que ver con el doble tú y hay que estar preparados para el doble tú. Tú, oye, por cierto, mira, no hablamos el otro día que tuvimos una conversación bien larga por teléfono. ¿Tú controlas bien el tema del doble tú? Que va, es muy extenso. Yo controlo algunas cosas. Un día vamos a hablar en profundidad de eso. Un día vamos a hablar de eso en profundidad. La gente que no lo sepa le parecerá que es esto el doble tú, ni que no. Entonces, vamos a centrarnos más igual, que sepáis que hay algo detrás importante, que no, ahora no se puede desarrollar, que daría para varios programas, y tiene que ver con los consentimientos que damos, que los damos muy alegremente, y hay unas cosas que ellos las tienen muy bien planificadas para qué y por qué los damos, ¿no? Perdona, Marta, sigue explicándonos tu caso concreto, hasta dónde llega este asunto. Bueno, pues el caso es que a mí, a principios del curso, pues bueno, me dan una serie de documentación, entre ella pues un consentimiento para las excursiones, ¿no?, de escolares. Entonces, bueno, el tema es que traía que, bueno, que había que firmar las, que tenía como que tenías que firmar que estabas de acuerdo con todas. Y entonces aparentemente había una obligatoriedad en el documento aparente, ¿no? Tú les firmas a ellos que puede ir el niño a todas las excursiones y luego ellos ya te van avisando sobre la marcha y tú en ese momento decides si va o no va. Pero el tema es que te hacen firmar que estás de acuerdo con todas. Entonces, bueno, ese fue el tema que a mí me mosqueó. Yo en un principio pasé porque como no había ninguna programada, no sabía nada, pues el problema llegó pues ahora a final de curso cuando se programan dos excursiones. Y bueno, yo digo, bueno, pues me vienen bien, me parece correcto, voy a autorizarlas. Entonces, bueno, mi pareja y yo nos dirigimos al colegio, se lo comentamos y vuelven a ofrecernos este documento de nuevo, ¿no? Y bueno, pues decimos que no estamos de acuerdo, pues porque vemos que tiene fallas ese documento, que si, por ejemplo, hay una excursión y a nosotros se nos pasa y no queremos que vaya, pues cabe la posibilidad de que se lo lleven. Y luego que también, sin saber qué excursiones hay programadas, ni dónde se va, ni con quién se va, ni lo que se va a hacer, pues entonces qué bueno que tampoco sabemos si estamos de acuerdo. Entonces estaríamos firmando una cosa con la que no sabemos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Esas fueron las razones. Es darles carta blanca. Y ya. Perdona, Marta, entonces, según lo que estoy entendiendo, aunque tú firmes esa autorización o no la firmes, quiero decir, en algún momento pueden llevarse a tu hijo o tu hija sin tu consentimiento a una excursión o a una actividad que tú no sabes lo que es. Hombre, cabe la posibilidad de que se cuelen, sí. ¿Y no dan ningún tipo de explicación o no dan ningún tipo de información? Bueno, sí. Sí, bueno, como que sí, nos dijeron, bueno, es que esto se hace para los niños que son más desfavorecidos. Bueno, una milonga inexplicable, sí. Sin pies ni cabeza, porque, o sea, vamos a pensar que los niños desfavorecidos hay que tenerlos en cuenta, pero bueno, que la mayor parte vamos a pensar que son favorecidos, ¿no? Entonces, bueno, que hay que estar un poco dispuesto a la variedad y a la diferencia de opiniones, ¿no? Yo aquí lo que veo, a ver qué te parece a ti un poquito, es que lo que se pretende es una especie de cesión a priori, casi total, digamos, de la soberanía de tu propio hijo, dejarle un poquito... casi de ser tutores hasta extremos brutales al colegio y tomar unas decisiones sin contar con el padre. La posibilidad esa existe al tú firmar eso. Entonces, no pasa nada, no firmo que voy a todas, pero sí firmo una a una. No, tienen que ser todas. Esto a mí me da a control mental, que es una de las cosas que se hacen, que es... tú tienes que fiarte completamente de tu instructor, de tu lo que sea, del que vaya a mandar sobre ti, y luego, bueno, no te voy a hacer algo mal. Pero por de pronto te tienes tú que fiar totalmente y ceder a priori y dar carta blanca de tus derechos sin un porqué. Entonces, ¿por qué voy yo a dejar el control de mi vida, de mis hijos, de a quién pago impuestos, de no lo pago, de qué? ¿Por qué a santo de quién le tengo que dar esto y encima firmar un paquete completo sin saber? Eso es un poquito la cosa, ¿no? Meter bajo control a los padres en la hora de ceder ciertos o gran parte de los derechos de tus hijos por medio de presiones, sin decirte claro para qué, de una manera oscura, lo cierto es que pierdes tu control. Iba a decir, no sé si es un resumen o un alargamiento de las cosas, pero más o menos es esto, ¿no? Pues sí, bueno, porque en el momento que nosotros decimos que solamente queremos autorizar las dos, pues en principio nos siguen haciendo creer que el documento es obligatorio. Bueno, pues yo me pongo a investigar y digo, bueno, voy a mirar esto. Y bueno, descubro leyendo la ley que los consentimientos para las excursiones, que bueno, en principio que las excursiones son voluntarias, que tú vas si quieres y si no quieres pues no vas, y luego que los consentimientos tienen que ser expresos. Y expreso significa que tiene que ser inequívoco cada y vez, tiene que darte una serie. Cada vez, a cada evento, a cada excursión, ¿no? Expreso a cada claro, uno. Sí, sí, sí, sí. O sea que encima te están engañando, quiero decir, están haciendo creer que debes hacer una cosa, cuando tú investigas por otro lado, cosa que casi nadie hace, y en eso se basan, te das cuenta que la ley, los derechos que tú tienes bajo la ley, te protegen contra ese control. Pero no están siendo respetados, ¿no? Pues porque no, la ley, la ley has mirado, tú dices, y me acuerdo que además ponías que veías que no era obligatorio, que no, tú tienes derecho a que sea expreso cada uno, etcétera, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Y entonces, bueno, el tema es que yo ese día, bueno, no me convenció la explicación y yo hice una autorización, bueno, hicimos yo y mi pareja una autorización expresa para esas dos excursiones. Y digo yo, bueno, pues me la bajo al registro del colegio y a ver. Y bueno, pues bajo y otra vez la misma gaita y todo, bla, bla, bla. Forzándote a firmar el documento completo, ¿no, Sara? Sí, otra vez intentando convencerme y ya cuando me dijeron que mi consentimiento, vamos, el consentimiento que yo llevaba, que no me lo iban a registrar y que, vamos, o que firmaba el papel o que no iba a la excursión el niño. Y dije, bueno, creo que estáis vulnerando mis derechos. Y entonces ahí ya saltó y ya, bueno, pues empezó con... Me preguntó que si quería que la estancia de mi hijo en el colegio fuese feliz. Me preguntó. Bueno. La directora del centro, ¿eh? Quiero, te quería ¿Extorsión se llamaría eso? No lo sé, habría que mirarlo. ¿Coacción? No lo sé. Como no somos expertos legales, no queremos decir meter la pata, pero a mí eso me suena muy mal. Vamos, que en la calle es para darle un cabezazo a alguien. Te dice eso. Sigue, perdona. No, porque precisamente porque... Tampoco somos expertos legales, pero como es un tema que le toca ya de cerca, ¿a qué tipo de inconvenientes os enfrentasteis tú y tu pareja en el momento que pues no queréis firmar esa autorización? ¿Consultáis la ley por vuestra cuenta? ¿En el momento que vais al colegio con vuestra información, qué inconvenientes os ponen? Bueno, para empezar este, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Y qué, sí. ¿Y qué más? Pues nada, presionar. A mí ese día me arrinconaron contra... Estaban en la secretaría y me arrinconaron ella, me acabaron arrinconando en una esquina de la secretaría, dándome voces, bueno, pues diciéndome que me cambiase de centro. Y bueno, o sea que se montó allí la de mi madre. Yo quedé temblando y yo le dije, saca el libro de reclamaciones y tal. Y me dice que no tienen. Yo allí, vamos, es que no sé cómo... Todavía me pongo hasta nerviosa de pensar. No me extraña, no me extraña nada. Bueno, para empezar, enhorabuena por tus arrestos. Sigue, Marta, por decirlo así, suave. Pues bueno, entonces consigo meter por el registro, reflejar, porque yo decía, pues a mí me vais a tener que reflejar de alguna forma la negativa que me están de que no me aceptéis eso, porque bueno, yo ya sé lo que hay y entonces hay que dejar, es una pena, pero cuando vas por las administraciones y por los sitios oficiales, pues hay que dejar como el rastro de lo que pasa, ¿no? Que sí, hay que dejar constancia, porque si no luego te dicen, no, si aquí no vino usted, si usted dice que nos dijo, claro. Pero no le dijimos nada, y a ver quién dice... ¿Qué? ¿Contra la directora y tal? Claro, no, hay que dejar constancia de lo que has hecho, sí, sí. Bueno, pues intentaron también sacarme, me dijo, cuando yo lo de la queja, intentó sacarme del despacho incluso. Bueno, yo al final registré eso, lo que había pasado, sin comentar porque estaba tan perpleja que pues a mí la finalidad era que el niño fuese de excursión y reflejé bueno, que no me habían admitido mi autorización y todo el tema, ¿no? Y bueno, queda la cosa así, esto fue un viernes y a última hora, y el lunes pues me fui a primera hora a inspección, ¿no? Al Principado, a la inspección de educación. Entonces me entrevistó con un inspector que le comentó el caso y él Pues el señor se queda alucinado, le enseñó los documentos que yo había preparado, me dice, esto lo tienes que llevar, es perfectamente, está correcto, esto te lo tienen que admitir por el registro, lo llevas por duplicado, un ejemplar para ti, otro para el centro, y que nada, y bueno, ya le comento, digo, yo es que bueno, yo estoy, me ha pasado esto con la dirección, lo que os acabo de contar, yo bueno, pues estoy un poco nerviosa, tengo miedo ahora, ¿qué pasa si yo ahora bajo y me dicen otra vez que no, y tal? Y dice, bueno, si eso, pues vuelves a, nos llamas por teléfono y bueno, a ver, ¿no? Pues ese día me voy al colegio con el consentimiento y bueno, ese día me lo admiten. Y nos dicen que, bueno, que tenemos que tener una reunión con ellos y nos citan, pues a última hora, el día antes de la primera excursión, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a última hora ese día. Y empiezan a, bueno, empiezan otra vez con la misma, con el mismo rollo de los niños desfavorecidos y de que en ese centro y tal. Chantaje emocional típico de la propaganda. Bueno, empezaron bien, pero luego las empezaron así como ya que estaban un poco amables y tal, parecía cierta amabilidad. Yo, bueno, imagínate, después de lo que me había pasado el viernes, pues estaba, pues, acojonada. Hombre, sí, con esta amabilidad, ¿dónde está el veneno? ¿Dónde está la daga? Desde luego, vamos. Y bueno, pues, sí. Y bueno, pues ahí bla, bla, bla, con el rollo. Y bueno, otra vez que nos intentan hacer creer que es un documento oficial, porque además pone, como ponen ahí, el membrete tan bonito del, ahí en la consejería del Principado. Y bueno, pues ahí cuando ya ven que no tal, y que no tragas, volviendo a explicar. Sí, y explicando nuestros nuestros razones, que yo creo que son muy, o sea, son muy claras. Y fáciles, o sea, de entender. Yo creo que ya las dejé al principio, están clarísimas, ¿no? Bueno, pues nada, y otra vez, y vuelta la burra al trigo, y para arriba y para abajo, entonces ya se empieza a poner ya la cosa fea y empiezan a, pues a decirnos que eso es la ley. Y, ¿pero qué ley? Y dice, la ley de aquí, del colegio. Y dice, bueno, pero es que vosotros, le dice mi pareja, es que vosotros, bueno, pues la ley no la podéis, pues tenéis vuestra ley, pero lo que no puede ser es que vuestra ley vaya en contra. Que esté fuera de la ley. De la ley del Principado, y le dice la directora, a ver, ¿qué ley? Y, o sea, pregunta para examen, no te digo ya. Y joder, es que vamos... bueno, como que, o sea, no sé, nos trataron además como eso, como si fuésemos... ¿Sabes a qué me recuerda esto, como Marta? Como si no supiésemos nada, no sé, muy mal. Como si fuesen unos ignorantes y ellos son la directora, pero ¿qué coño dices tú, no? Esa actitud, ¿no? Sí, bueno, esa actitud así no le sale sola a la directora. Ya habíamos nosotros detectado cursos psicológicos a los diferentes representantes del establishment. Por ejemplo, profesores, médicos, agentes de la OTA, que desde hace creo que son 2 años, hay varias leyes que no solo aquí, sino con otros nombres en diferentes momentos y no exactamente iguales en todo el mundo, se están dando poderes superiores a estos representantes. Entonces, si tú, por ejemplo, ahora se te ocurre, antes le pegabas una torta a un profesor y había un proceso, ¿no? Ahora le pegas una torta a un profesor y se te cae el pelo, que me parece en principio bien, pero ahí está el chantaje psicológico. Los pobres niños, las vacunas, es porque no, a los demás no les, a los demás, ¿por qué fueron a Kuwait? Ay, sí, estaban matando a los niños de las incubadoras. Los pobres niños se mueren de hambre en Irak con el Saddam Hussein. Sí, luego los matas a vacunas tú y se mueren de hambre porque les has hecho un bloqueo, ¿no? Pero bueno, los pobres niños. Y los demás, solidaridad con el tercer mundo, hay que darles vacunas. Solidaridad, tienes que ser... Esta parte emocional es básica en el planteamiento de Eduard Bernays, de propaganda. Y entonces, como somos buena gente... Ellos lo saben y encima somos en líneas generales ignorantes y ellos no lo ignoran. Saben que una manera de aplicar el poder cada vez más y que nos acostumbremos y nos domestiquemos es una cosa gradual. Yo me acuerdo hace 10 años que me iba a contratar una persona en una parte determinada de España y me levantó la voz, ¿no? Y le dije, digo, mira, perdona, verás, yo soy de Bilbao, a mí tú me pagas tantos mil, ¿verdad? Y si me llamas hijo puta o si me levantas la voz, te rompo la cara. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo me oyes? Si quieres llamarme, me tienes que pagar otros 3.000, porque yo trabajo para ti, no para que tú me puedas levantar. O sea, quedó el tío flipado. Yo me acuerdo que era una parte de España X, porque están mucho más acostumbrados al trato pero aquí cada vez se parece más. Estamos yendo a peor aquí, en esa cosa de decir, me cago en Dios, primero soy persona, cada vez hay más cagao, cada vez tenemos más miedo, y cómo lo hacen poco a poco gradual con los maestros, con el de la OTA se te cae el pelo, como le digas algo, el los médico... Los vigilantes de seguridad, ahora fíjate bueno, qué poder y entonces, le dieron. Y termino con esto que estaba diciendo, que digo que sabemos, cuando digo sabemos, digo porque tenemos los estudios psicológicos de los médicos que han ideado las maneras de presionar. ¿Cómo tiene que presionar un médico para que tú vacunes a tu hijo? No se le ocurre a él con su inteligencia. Le dan un cursillo psicológico de cómo hacer. Entonces ahí va, por el bien de todos los demás, mal padre, irresponsabilidad. Luego llegará, no sé, no lo hemos estudiado en estudios esos en profundidad, porque no tenemos uno, ni seis. Es más fácil, si estudias en las vacunas, encontrar 12 estudios de cómo convencer a los padres o cómo convencer en internet a la gente de las vacunas. Encontras 12 por cada uno de los componentes que hay que estudiar de las vacunas, a ver si son buenos o malos. Están 12 veces, por decir algo, más preocupados de cómo comerte a ti el tarro de que de la verdad del asunto, en proporción de estudios. Entonces, dentro de esa dinámica, y ya termino, a ver qué te parece a ti, Marta, puede estar esto, y entonces, claro, se le está subiendo a la parra aquí una, seguro que tendrá algún... El sí tendrá el no sé el consorcio de directores de colegio de la ONU de no sé qué que tendrá una subvención de puta madre de la ONU para tal y entonces ahí le dirá mira chicos la ley dirá esto pero tú si vas diciendo esto papá y así vamos a conseguir que los pobres niños les meten la película y dirán nosotros sí no entonces nos vamos a ese resort a celebrarlo pues cómo hacen todo no sé cómo lo harán en este caso concreto tuyo pero se me vete a mí en la cabeza que pueda tener esa lógica más que la de una directora de colegio pueblerina que se le ocurre que sus ovarios valen más que los demás porque se le ha ocurrido. No lo veo así. Veo, y además veo, cuando como te han tratado, que tienen una agenda, un objetivo. Entonces, de repente te tratan bien, de repente te tratan mal, adecuan lo que sea, pero el objetivo no lo mueven. Cuando alguien tiene un objetivo, no está por la verdad. El que está por la verdad es capaz de mover su objetivo. Decir, coño, pues tienes razón, los martes no vamos, ya está. Pero que dice los martes, miércoles, lo tiene pensado, no va a negociar nada. Va a imponer pareciendo que negocia. Eso es que tienes una agenda, ¿no? ¿Qué rollo te he metido, Marta? Pero, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo que este documento, según yo he estado investigando, pues... se puso 8 años atrás, ¿no? Y no se ha hecho solamente en el colegio este, ni es una cosa a nivel tampoco de Asturias, sino que yo he estado por ahí investigando y sé que se hacen más colegios. Tampoco sé cómo responden, si en otros colegios te lo hacen firmar entero, o sea, bloque como aquí, porque tampoco entiendo mucho. Yo creo que está que estás un poco programada, la dirección de es una dirección programada que tampoco se plantean grandes cosas y para encima se creen porque yo no sé qué narices, pero el colegio reputación tiene buena para encima, que me resulta en estos momentos inexplicable y razón de más bueno, para que es una agenda. Razón de más para que sea una agenda, porque si un colegio precisamente que no es una mierda, digamos, ¿no? Si, bueno, está así. Es más, si yo fuera un arquitecto del control, alguien como pues que hace geoestrategia, pues precisamente los colegios que iría serían los buenos. Y no solo eso. Estos todo lo hacen igual, que es van pulsando a la gente, si la gente se deja, van metiendo y luego pues poner una ley que te diga que sí, porque si yo total lo hacían. En cambio, hay otro que se nos vamos quejando, me cago en diente. Eso se llama resiliencia. Y los tíos tienen la ONU, y además lo ha pagado Rockefeller, y lo tenemos de su el último estudio que han hecho, la resiliencia. Están estudiando hasta cuándo nos pueden pisar el cuello sin que nos quejemos. Sí. Todo estudiadito. Y entonces esto es una manera de sacar datos. Ángela, ibas a... No, que a raíz de lo que está diciendo me estaba acordando también del caso de María, que nos comentaba que también con el hijo, con los hijos que tiene escolarizados, hijo, también sí. Se enfrenta... con este tipo de problemas. Entonces, sí, sí. Igual sí que podemos hablar de una agenda en el sentido de que, bueno, en cierta manera nos venden una independencia de cada autonomía que puede decidir en cuanto a educación una serie de cosas, pero en realidad es mentira. Hay una agenda para todos, autonomías, para Francia, para todo lo global. Hay una agenda está global. Todo condicionado por una serie de reglas, una serie de... además, de medidas a seguir que, el tema que, has dicho que tú es ficticio de, que tú tengas la libertad de lo que de habéis decidir. Dicho los dos, Casa, porque lo de la ONU, por ejemplo, en este tipo de aplicación de cursillos, por ejemplo, para seguir unos de protocolos por el bien de los niños, que siempre nos lo venden por el bien, con unas palabras preciosas, sí que encaja, es decir, que venga la orden de arriba y se meta en todas las autonomías como que es algo local. No sé si me explico. Me lo voy a inventar, ¿eh? Imaginaros, el Consejo General de Directores Locales de Centros de Educación bajo auspicio de las Naciones Unidas. Joder, suena de puta madre eso, ¿no? Pues sí, esos, que no sabría decirlo otra vez, ¿eh? Ahora tendría que inventarme otro. Esos te dicen, y tenemos encima una subvención directamente de la ONU, hostias, ¿eh? De 200 millones de dólares para dar en el mundo que tocan en España a tantos, entonces hemos decidido hacer una sanfla para vuestro... ¿Qué necesitáis? Pues nosotros tenemos niños sordos. Pues mira, os damos unos audífonos. ¡Joder, de puta madre! Esto de la ONU es la hostia. Y ahí te meto lo que no está escrito. Te lo meto además la caricia. Cuanto más suave, más profundo penetra. Nos vamos a tener que... ¿Qué? Ha sido más largo de lo que esperabas, ¿no, Marta? Aunque te he quitado la mitad, como siempre, me lío a hablar. Sí, sí. Oye, ¿se nos olvida algo así importante que decir en el tintero? Porque llevamos ya un rato hablando y tendremos que pasar enseguida con María de Silumínate. ¿Qué crees que se te puede ocurrir? Y si otro día estás invitada para volver, y consideras que es oportuno extendernos en lo que quieras. ¿Eh? Pero aún así, si nos dices ahora cualquier cosa que haya podido quedar en el tintero, estaríamos encantadas. Pues nada, bueno, sí que mucho cuidado con los consentimientos, con lo que se firma, que a mí cuando fui a tener al niño, el sector médico, pues con el consentimiento informado, bueno, desinformado, que te dan para el parto, pues me pasó otro tanto de lo mismo. O sea, una cosa muy parecida, no tan macarra como en el colegio, pero sé qué pasa, o sea, que sé que hay macarras, hay ginesaurios macarras, porque el tema ginecología es también para echarles de comer aparte. Eso sí que tienen programación mental y esos además están con el MK Ultra de lleno. Sí. Feudoginecólogos. Y bueno, pues eso, que mucho cuidado ahí también con ese consentimiento, que ahí está, deciros que ese, que los consentimientos informan, mucho cuidado. Y que ahí está la clave del consentimiento para las vacunas. Uh-huh. Por protocolo se vacunan a todos los niños, por ejemplo, que lo habéis estado tratando el tema de las vacunas últimamente. Que nos han dado hasta en el carnet de identidad, pero sigue. Ya, es lo de siempre. Bueno, pues eso, que hay que presentar un plan de parto y un plan de neonatología, y ahí hay que reflejar lo que no quieres que te hagan y lo que no consientes de antemano, porque normalmente te dan también un cheque en blanco a firmar. Una especie de bloque también, donde no te explican nada, uh-huh. donde no te informan de nada y donde tú les das carta blanca para hacer todo lo que quieran ellos uh-huh. el día del parto, uh-huh. Incluido vacunar. Entonces, bueno, pues hay que crearse un documento que tiene unas características. Bueno, si queréis os paso la documentación y hacéis ahí un post en el uh-huh. en vuestra página. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ahí colgamos la información. Y eso que lo sepa la gente, que hay que, si no se dice nada, vacunan. No, hay que decirlo. Y además con casos como el tuyo, que parece que, bueno, un poco parte de la caña que nos han metido es porque igual apelamos a estudios, a una serie de, bueno, de información que no está muy contrastada, pero con casos como el tuyo, que es un caso real de una persona que viene aquí a hablar a la radio y que cuenta su caso, pues bueno, por lo menos que sirva un poco de precedente, ¿no? Y de que la gente no piense que son unos planes de unos en el futuro, en Estados Unidos o en Ámsterdam o en Bélgica. Están aquí ya en tu pueblo, en Villa de Abajo, donde coño sea, ya te están aplicando localmente. No, están. Y están, además tenemos documentación. Y además María va a hablar también algo de esto luego, de ahí vamos a tocar de esta documentación. Así que, bueno, oye... Y luego también otro dato, que por ejemplo, en este colegio, la protección de datos de los niños de infantil se la pasan por el forro. Es otra cosa que si os estáis fijando, las autoridades en general es lo que están haciendo. Pasarse por el forro ellos lo suyo y aplicarte fuertemente lo que ellos se pasan por el forro. Tienen un catálogo para pedrastas online, como el Juanri, el del blog. Sí, nos mandaste algo, pero no hemos podido mirarlo en profundidad. Bueno, pues es que, bueno, como lo han quitado de en medio el tema nadie, han hablado muy poco, pero... Tiene miga también, ya os lo comentaré también eso. Perfecto. Ay, pues... cuidado con los consentimientos y las autorizaciones que se conceden en todos los ámbitos de la vida, en el colegio, cuando vayas a dar a luz, cuando... No nos dejemos abocar. regar, preguntemos, protestemos, neguémonos a lo que parece que es una imposición. Y me gustaría despedirme, pero te vamos a decir la frase modificada que decían los últimos iberos en la toma de Sagunto. Digo modificada porque decían hombres y nosotros hemos sustituido por personas, porque también aquí hay muchas mujeres que me cago en 10 cómo lucharían y cómo luchan, ¿no? Sois unas warriors, tú también, Marta, y por eso lo hemos modificado. Pero el dicho viene así: soy persona porque soy libre. Y soy libre porque soy persona. Un abrazo, bueno, Marta, hasta yo la próxima. Voy a hacer, te hago un matiz, con lo de sí, persona. Sí. Porque con el doble tuyo. Ay, me gusta ese persona, matiz. Ay, sí. Me gusta, David, a mí que me no, lleven la contraria con razón. Vamos a decir ser humano. Ser perfecto. Humanos. Vale, eso es. Entonces vamos a. Ahí ya nos van a joder porque van a decir entonces ser humano. No, pero se agradece el matiz y además no, decirle que, como comentábamos antes, yo, vamos a ampliarlo y ojalá esa, que puedas entrar sí, en algún especial y ampliar este tema. Soy ser humano porque soy libre. Y soy libre porque soy ser humano. Ahí, perfecto, gracias. Marta, documentaos todos, por favor, sobre el doble tú. Vamos a ponernos más en serio. Ya sabemos nosotros algo, pero como lo tenemos complicado y nosotros no tenemos miedo a las cosas complicadas, pero cuando las hablamos es porque las hemos estudiado mucho. Lo es, pero es fundamental en estos momentos. Para poder... Vamos a darle caña, a morder eso, Marta. Sí, un abrazote muy fuerte y además te volverás por aquí. Sí, un placer. Fíjate, pocas veces me he equivocado cuando tengo esta intuición. Pocas veces me he equivocado. Pero no me da que acabas formando parte del equipo. Fíjate lo que te digo. O sea, que nos vamos a oír fijo, asturiana. De verdad, muchísimas gracias y puse Asturias, por cierto. A vosotros por darme voz. Venga, un abrazo. Todos, venga. Un abrazo muy fuerte, un besazo. Venga. Gracias. Chao. Pues efectivamente, tiene razón Marta cuando dice lo del doble tú. Es algo que nosotros hemos ido investigando durante estas dos temporadas poco a poco, porque hay muy poca información. Hay mucha información respecto a Estados Unidos y Canadá, pero en España, por ejemplo, o en países sudamericanos, que son algunos ya lo están moviendo, hay mucha duda acerca de la documentación legal. Pero si os pongo simplemente la tesitura de que por naturaleza nosotros tenemos el derecho natural, ¿vale? Uh-huh. Y como Marta ha dicho, persona, cuando te califican como persona, te están calificando como ciudadano, digamos, te estás identificando con tu partida de nacimiento, tu certificado de nacimiento, y ahí es donde llega ese doble tú. Es decir, hay un ser humano natural, como decíamos, que tiene un derecho de la naturaleza natural, que viene dado por las leyes naturales, y luego está la restricción de ese ser humano a una persona que está dentro de un sistema, que tiene un certificado de nacimiento y que todo aquello que está certificado es una mercancía. Por ahí viene el tema. Es decir, una cosa eres tú como ser humano y otra cosa eres tú como la mercancía, como el sistema te ve o te interpreta. El caso es muy peleagudo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se llega a decir que hay un registro de todos los certificados de nacimiento de la gente de Estados Unidos, que digamos que cada persona está valorada como una acción de la corporación Estados Unidos. No del Estado, ¿eh? A ver, eso es muy interesante. De esto va el tema. Lo que acaba de decir Katy es... Es fundamental, el matiz entre corporación Estados Unidos y Estados Unidos como Estado, como país. Bueno, ¿qué os parece si vamos con un toma para que tengas una cuña de nuestro amigo Iván, que hemos saludado antes de volvernos a saludar? Y aunque lo hemos puesto recientemente, no me importa, porque además va a venir a Chapel Reggae, Payo Sol Reggae. Ah, sí. Vamos a estar con él, le vamos a ver. Y besazo, nos ha encantado mucho. Nos vamos a abrazar pronto, sí. Enterarnos. Ha sido un placer tenerle por aquí otra vez. Y será un placer tenerle por aquí. Efectivamente. Bueno, hay en el Chapel Reggae hay unos pedazos de artistas ya que vienen. Jimmy Clark, me parece que es, ¿no? Johnny Clark. También vienen Bueno, está Aguda Dancha, que de hecho estuvieron con nosotros. Sí, están por aquí. Hace una semanita estuvieron con nosotros en el estudio de La Irola. Sí, es verdad. Estuvimos ahí desmontando a Babilón. Nos contaron un poco las novedades que tenían y bueno, pues podemos mira, disfrutar ahí les vamos de ellos a tener en directo. Channel One, que también hemos estado con ellos. Es verdad. Channel es One, Organic Fan. Y bueno, number decir one que del DAP, dentro de estuvimos nada... Estuvimos con ellos en Madrid. En el Organic. Y bueno... En aquel Organic de lujo de... Digno de... O sea que... Bueno, unos señores. Unos caballeros, sí, desde luego. Bueno.

Mónica. Yo soy nihilista por pura convicción. No sigo doctrina, solo atiendo a mi razón. Tan solo soy un músico perdido en Babilón, que ruge con la fuerza de un león. Oh, yo, no, no te voy a dar la explicación de cómo va esta falla si no la entiendo ni yo. Tengo mis problemas y ninguna solución. Chico, no soy ningún sabio como el rey Salomón. Y digo, pom, me salgo de tu competición. Yo no busco podios ni copas de latón. No vengo de jefe ni tampoco de campeón. Chico, yo soy lo que ves sin trampa ni cartón. Y digo, no, no tengo un portátil ni un iPhone. No compro mi ropa en la calle Colón. No sigo tendencias, no visto fashion. Yo me visto de los chinos, moda made in Hong Kong. Y digo, no, no tengo ni raza ni color. No creo en política ni en yo. Yo no juzgo al prójimo por su exterior. No, no tengo bandera ni nación. No tengo tribu urbana ni equipo de fútbol. No soy un maestro para darte una lección. No. Al prójimo por su exterior. No, no tengo bandera ni nación. No tengo tribu urbana ni equipo de fútbol. No soy un maestro para darte una lección. No. Estudios previos han tomado la conveniencia de la paz, la importancia de la vida humana, la superioridad de las instituciones democráticas, el mayor bien para el mayor número de personas, la dignidad del individuo, la conveniencia de la máxima salud y longevidad y otras premisas deseables como si fueran valores axiomáticos necesarios para la justificación de un estudio sobre temas relacionados con la paz. Nosotros no hemos hallado que esto sea así. Hemos procurado aplicar los estándares de las ciencias físicas a nuestro proceso intelectual, la principal característica de las cuales no es la cuantificación, como se cree popularmente, sino el hecho de que, como indica Whitehead, ignora todo juicio de valor, por ejemplo, todo juicio estético o moral. Cuando se trata de postular sustitutos creíbles para la guerra que sean capaces de dirigir los patrones del comportamiento humano en nombre de la organización social, existen pocas opciones. Al igual que su función política, la función motivacional de la guerra requiere de la existencia de un enemigo social genuinamente amenazante. La La diferencia principal radica en que, a los efectos de motivar una lealtad básica, en contraposición con la aceptación de una autoridad política, el enemigo alternativo debe implicar una amenaza de destrucción más inmediata, tangible y directamente percibida. Debe justificar la necesidad de tomar y pagar un precio en sangre en amplias áreas de interés humano. Los teóricos de los juegos también han sugerido, en otros contextos, el desarrollo de juegos de sangre para el control efectivo de los impulsos agresivos individuales. Resulta un comentario irónico del estado actual de los estudios sobre la guerra y la paz, que se haya dejado en manos de los científicos y no de los productores de películas comerciales el desarrollo de un modelo para esta noción del nivel implausible del melodrama popular, como persecución humana ritualizada. Los sustitutos económicos de la guerra deben cumplir con dos criterios principales. Deben representar un desperdicio en el sentido usual de la palabra y deben operar fuera del sistema normal de la oferta y la demanda. La magnitud del desperdicio debe ser suficiente como para corresponder a las necesidades de la sociedad. Una economía tan avanzada y compleja como la nuestra requiere de la destrucción anual planificada de no menos del 10% de Producto Bruto Nacional, si ha de cumplir con su función estabilizadora. Cuando la masa del contrapeso resulta inadecuada para el poder que se supone debe controlar, su efecto puede ser autoanulante, como si fuera una locomotora que se escapa sin control. Un sustituto político efectivo de la guerra requeriría enemigos alternativos, algunos de los cuales podrían parecer rebuscados dentro del contexto del actual sistema de guerra. Podría ocurrir, por ejemplo, que la fuerte contaminación del medio ambiente pudiera eventualmente reemplazar la posibilidad de destrucción masiva por armas nucleares como amenaza principal y más evidente para la supervivencia de nuestra especie. El envenenamiento del aire y de las principales fuentes de alimentos y de agua ya se encuentra bastante adelantado y a primera vista podría representar una solución a este problema. Constituye una amenaza que solo puede abordarse a través de una adecuada organización social y con poder político. Pero se estima que deberá pasar entre una generación y una generación y media antes de que la contaminación ambiental, por más severa que sea, se torne lo suficientemente amenazante a nivel global como para ofrecer una posible base de solución. Por favor, Katy, ¿te importaría volver a leer la última parte? Calentamiento climático, por favor. Banderas falsas, por favor. Ingeniería social. Mirar esas tres palabras en lo que va a decir Katy. Documento Iron Mountain 1966, a petición de John Fitzgerald Kennedy al secretario de Defensa en aquel momento, Robert McNamara. 6 años las mentes más brillantes a todo trapo de pasta gastando, estudiando cómo controlar a la gente, dan este resultado. Vuélvelo a repetir, Katy, por favor. El envenenamiento del aire y de las principales fuentes de alimento y de agua ya se encuentra bastante adelantado y a primera vista podría representar una solución a este problema. Constituye una amenaza que solo puede abordarse a través de una adecuada organización social y con poder político, pero se estima que deberá pasar entre una generación y una generación y media antes de que la contaminación ambiental, por más severa que sea, se torne lo suficientemente amenazante a nivel global como para ofrecer una posible base de solución. Toma, porque tengas. Toma, porque tengas. Toma, porque tengas. Toma, toma, porque tengas. Que tengas. Toma, porque tengas. El Alto Tribunal de los Derechos Humanos condenó al gobierno de España, formado por el PSOE, por vulnerar los derechos humanos de miles de españoles. Pero en España la sentencia cayó en saco roto y ninguno de ellos ha pagado su condena. Al solicitar la ejecución de la sentencia, los solicitantes fueron detenidos, ingresando a muchos de ellos en los psiquiátricos de Ciempozuelos, San Boi de Llobregat y la sala psiquiátrica del Gómez Ulla, por conductas atípicas. Toma pa' que tengas. La hora de María. Una rata en la hemeroteca. A ver, ¿ahora? Ahora te tenemos. ¿Estás ahí, María? Hola, chicos. Ay, se oye. ¡Ay, qué susto! Ahora perfecto. Sí. Os oía, digo, no sé qué pasa. O sea, no, a la que no oigo es que el micrófono lo tienes quitado, ¿verdad? Ángela, se la oye muy bajita. A ver, ahora. ¿Ahora me oís bien, María? Ay. Vale. Perfecto. Pues buenas era noches. Era algo tan complicadísimo como un proceso de on y off. Pero nada más. ¿Qué tal, María? ¿Qué nos cuentas? Pues bien, estaba ahí escuchándoos un poquito. Iba con un poco de retraso, entonces me he quedado ahí cuando estabais leyendo poco del Iron Mountain. Sí. Me parece que son 20 segundos lo que vamos con el retraso. Sí, eso es. Con el retraso de lo que, sí. Desde cuando hablamos a cuando suena en internet. No me he perdido mucho. Nada, 20 segundos. Bueno, yo decir, por supuesto, a la gente que lea el Iron Mountain, que lo conozca. Yo lo tengo colgado ahí en mi blog y está la traducción también. Y es un documento importantísimo. Yo reseñaría un montón de frases más porque es un documento que no tiene desperdicio, pero no nos vamos a enrocar ahora ahí. Lo que sí me gustaría decir del informe es que la historia oficial afirma que el informe es una falsificación, según ellos, realizada por un grupo de graciosillos, ¿no? Sí, de estudiantes, un fin de semana. Dice. Sí, pobrecitos, en, no tenían otra cosa. No sé qué universidad se juntaron y hicieron la travesura de hacer el informe Iron Mountain. Claro. No obstante decir que cuando se publicó originalmente, varios expertos lo calificaron de verídico y de genuino. Y aparte decir que el informe dice cosas tan graves que a mí no me extraña nada que haya quien emplee todas sus fuerzas en afirmar que el informe es falso. Bueno, no obstante, con el paso de los años parece claro que no es así, ¿no? Hombre, para empezar, solo con lo extenso que es el que lo haya metido morro un poco, dice, Dios mío, esto que hemos leído son el entresacamiento de... Hay párrafos enteros que lees y parece que, vamos, hay muchos datos. Unos estudiantes, por el amor de Dios, ni 500 estudiantes juntos un fin de semana consiguen hacer un documento. ¿Qué 500? Ni 5.000, que no se puede condensar todo ese conocimiento. Aparte, tiene 604 anexos. O sea, en cada trocito, aparte de lo que es el informe Iron Mountain, nosotros no le hemos tenido tiempo de hincar el diente, pero ¿qué estamos hablando? Si es el trabajo conjunto de las... ¿Cuántos eran? ¿12 o cuántos eran las mentes? ¿Estás ahí? 15 mentes, eso las es. 15 más 15 mentes más brillantes. Es que a todo trapo de pasta, de... Joder, de pasta, no me sale la palabra, de presupuesto, joder. A todo trapo de presupuesto libre tranquilamente, de gastar todo lo que quiera aquí, dedicaros a hacer este informe. Pues sale eso, 604 anexos, cojones, perdona, ¿no? Que están, pobres... están citados a lo largo del informe y algunos de ellos yo he ido a buscarlos efectivamente y la verdad es que son, o sea, tenían demasiado conocimiento porque son 604 estudios en los que se basa este informe, que vaya tela con los estudios en los que se basa, o sea, no son de acceso tan fácil, ni menos en aquella época. Que para mí la verdad es que la oficialidad de la Iron Mountain, para mí, en mi opinión personal, no tiene ninguna duda. Por otro lado, decir que en el 96 se lo intentó atribuir a sí mismo Leonard Lewin en un intento por por desprestigiar el informe. Sí, fui yo. Pero sí, que John Kenneth, que o sea, había varios periodistas del New York Times le dieron credibilidad en su momento. El diario llegó a insinuar que uno de los autores del informe era el economista John Kenneth, y él nunca desmintió esta versión. Incluso bajo el seudónimo de Herschel McLandre llegó a escribir una frase que es muy sobre el informe, que es muy reveladora, que dice que él pondría su prestigio personal detrás de la autenticidad de las conclusiones del informe, pero que sus reservas solo estaban relacionadas con la conveniencia de darlas a conocer a un público que obviamente no estaba en condiciones de interpretarlo. Claro, que las borregos no pueden interpretar estas cositas. Además, nada más empezar el informe, ya lo ves, ya habrás leído, María, que lo primero que dicen, una de las primeras conclusiones, la primera conclusión que sacan es que no debe hacerse público este informe. Eso es. Antes de sacar otra conclusión, dicen primero esto y luego ya viene. Yo por eso he leído el comienzo que no lo hemos leído muchas veces, y es que en ese comienzo lo que dice es: a nosotros siempre se ha considerado que para la conveniencia de la paz tiene que ser bueno que la gente esté sana, que la gente sea feliz, que la gente esté... Y en cambio ellos dicen, para nosotros todo esto no tiene sentido, no lo hemos tenido en cuenta. Nos hemos carecido de ese prejuicio de pensar que la paz es buena o mala. Ellos se abstraen de ese pensamiento para poder interpretar exactamente lo que también dicen al principio, y es que todas las sociedades se han basado en la guerra. La economía está basada en la guerra. Luego, la guerra es el motor de todo el sistema social en el que nos hemos desenvuelto. La premisa del informe Aeromonte, según ellos, es esa, ¿no? Que la diferencia que tiene con cualquier otro informe hecho hasta la fecha, vienen a decir más o menos así, es que en este caso, lo de que la guerra sirve a las sociedades es un defecto que hemos encontrado en todos y cada uno de los informes hasta el momento, y nosotros no sabemos que la guerra es el sistema y es la que mueve, es la manera de hacer el sistema, y es un sistema de guerra que controla este sistema a su vez los otros subsistemas. Solo y pasándonos en eso empezamos a hacer el pedazo de informes. Es decir, solo puede haber control social si estamos en un sistema de guerra. Bueno, eso es. De por sí... ellos lo que buscan durante todo el informe es un sustitutivo de la guerra. Eso es. Para que la gente pague un sacrificio de sangre. Sí. Además es que lo llegan a decir así. Sí, sí. Que como que la guerra cumple ese sacrificio de vidas humanas que se ritualizado. Supone que la naturaleza necesita, ¿no? Claro. Incluso un analista de la RAN, de la corporación RAN, en el informe llega a decir que está seguro de que existe un nivel deseable de accidentes de automóvil. Sí, sí, es ¿no? verdad. Sí. Y cosas así. Y luego llega a decir incluso, bueno, cuando explica un poco esto, dice que el punto puede resultar demasiado obvio para ser reiterado, pero que resulta esencial a fin de lograr una comprensión cabal de la importancia de la función motivacional de la guerra como un modelo de sacrificio colectivo. Claro, claro. ¿Me explico? Claro, porque no solamente es acabar con las personas, es decir, la muerte, lo que implica el que haya una ecología, como lo llaman ellos, que es eugenesia realmente, sino también el tener a la gente en trauma, en estrés constante, en vivir pues como vivimos con estas noticias que nos envuelven. Sí, es como vivimos. Realmente lo han conseguido, pero bien. Sí, incluso llega un poco a decir como que el sustituto que ellos buscan tiene que cumplir la función para en un momento dado llegar a influir en la vida política y en la lealtad social. Eso es. ¿Me explico? Sí, sí. Además es que es curioso, porque todo, si me dijeras, mira, a mí me recuerda un poco nosotros cuando hablamos del informe de Montaigne, me acuerdo que en algún programa de los primeros, decíamos que vaya dos pedazos de profecías que habíamos ido a escoger, la de los protocolos de Sion y la del informe de Montaigne, porque serán mentiras, joder, pero qué vista han tenido con todo lo que ha ocurrido y con lo que buscan, con esa globalización. En este informe yo creo que la palabra globalización no sé si aparece, porque no sé si la he buscado, porque suelo buscar palabras. No, todavía no había. No, la palabra globalización no salió. La gente se cree, o creemos, que las palabras de repente salen, se van haciendo, formando. No, no. Salen en un despacho, en un laboratorio, más que en un despacho, en un laboratorio tecnológico, científico, de la mente, psicológico, de las. Llámalo. Relaciones públicas. ¿Te has visto? Propaganda. Llámalo control Totalmente. Mental, control de masas, ingeniería social, como lo quieras llamar. Totalmente. Esto es lo mismo. Mira, tengo aquí unas conclusiones después del informe. Dicen, ¿qué habría que hacer, ¿no? Para una Así vez es. Visto esto, ¿no? Y entre las cosas, ya la he leído alguna vez en el programa. Dice, debería brindarse procedimientos prácticos y operacionales a través de los cuales la correspondiente autoridad, que hoy hablamos de autoridad gubernamental, pueda resolver sí. los siguientes problemas de la función de la guerra, entre otros, y bajo cualquier circunstancia, cómo determinar la cantidad, naturaleza y cronograma óptimo de gastos militares para asegurar un grado de control económico deseado. ¿Cómo? ¿Económico? Con sí, sí. Depende en cuánto me gasten las armas, la economía está más tiesa o menos tiesa, y si de repente están muy ricos y empiezan a pensar estos tíos y se empiezan a hacer unos partidos políticos que no tengo controlados, aquí hay que ponerlos todos en una crisis, por ejemplo. Segundo, ¿cómo organizar el reclutamiento, utilización y uso ostensible del personal militar para asegurar el grado de aceptación de los valores socialmente autorizados, deseados? ¿Deseados por quién? Esto es lo que nos están metiendo los militares ahora. Que, ay, que sí, sí, todo París lleno de militares, Bruselas de militares, Madrid, militares. Esto es. Londres, para ir asegurando el grado de la... Tercero, ¿cómo calcular en el corto plazo la naturaleza y extensión de la pérdida de vida y de otros recursos que debería sufrirse y o infligirse durante cualquier explosión individual de hostilidades? Para lograr el grado deseado de autoridad política interna y lealtad social. O sea, ¿cuánto tiene que sufrir la gente para que todos nos unamos? Por ejemplo, ¿cómo de grave tiene que ser un atentado terrorista para que todos hagamos una piña socialmente y hagamos lo que diga el alcalde? ¿Cuánto tienen que morir para que esto pase? Pues esto hay que estudiarlo, nos ponen estos tíos. Y luego, es que mucho más, ¿no? Pero voy a decir solo uno. Voy a seleccionarlo para no leer todo el rollo. Joder, ¿no? Es que además es que no tiene una frase. Yo, de verdad, a la hora de leértelo, la densidad de los términos es lo que, por ejemplo, me recuerda al posterior de Kissinger. Es decir, cuando lo lees te parece que claro. todo es bellísimo y luego te pones a leerlo en profundidad y dices, Dios mío, ¿pero qué me están contando esta gente? Si esta gente está pensando malísimamente, vamos a decirlo así. Bueno, estos claro. tíos, estos creadores de proyectos, fíjate, de... creo que es el quinto, ¿no? Vale, el cuarto. ¿Cómo proyectar a largo plazo? A largo plazo, ¿cómo proyectar? Por si alguno se cree que la guerra de Irak se decidió un año antes. No, se decidió 15 años o 25 años antes. La Tercera Guerra Mundial mucho antes. Pero lo que es la concreta de Irak, pues no sé cuántos años antes, pero 10 mínimo. Mínimo, si no son bastante más, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo proyectar a largo plazo la naturaleza y calidad de guerra abierta? Abierta, que debe ser planificada y presupuestada. O sea, planificada y presupuestada a largo plazo, mucho antes de que pase, ya tengo este presupuesto. Para lograr el grado deseado de estabilidad contextual para ese mismo propósito, que era la autoridad política interna, tal, ese era el propósito. Los factores a determinar deben incluir, en los estudios que hay que hacer, deben incluir la frecuencia de ocurrencia, la extensión en el tiempo, la intensidad de la destrucción física, la amplitud del ámbito geográfico involucrado y el nivel, escuchar bien, por favor, el nivel óptimo medio de pérdida de vida. Voy a planificar a cuántos voy a matar dentro de 12 años para que sea óptimo. Esta puta sobre gentuza todo, son los que están gobernándonos y nos estamos dejando. Perdona, María. Sobre todo que se le quede muy claro a la gente las últimas palabras. Nivel óptimo medio de pérdida de vida, que es de lo que habla el informe. De cómo regular ese nivel óptimo de pérdida de vida dentro de un sistema sin guerra. De cuáles pueden ser los sustitutivos que hagan que ese nivel óptimo de pérdidas de vida siga ocurriendo. Y a lo que decía Katy, si enlazamos esto con el NSSM-200 de Kissinger, pues este sería, entre comillas, un poco más light, al ser oficialista, o sea, al saberse que tarde o temprano podía ver la luz. Sí, que no era un informe ultra secreto como era el de Iron Mountain, por ejemplo, ¿no? Eso es, ¿no? Porque además el NSSM 200 estaba hecho para ser discutido en el... ¿cómo se llama esto? En el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Que de por sí, después del NSSM 200, la cosa no queda ahí. Porque cuando se presenta este informe, que a su vez está escrito, pues igual que estábamos hablando de ¿cuánto me habéis dicho? 604 anexos. Anexos al informe. 604 anexos al informe Iron Mountain. No sé exactamente el número, pero supongo que un número similar o mayor se utilizaría, incluso no dudo que el Iron Mountain se utilizara para la creación del NSSM 200, que es 10 años posterior, uh-huh, y que planifica o pretende planificar la reducción de la población de 1975 al 2075, es decir, en los próximos 100 años, ¿qué vamos a hacer para despoblar ciertos países, sobre todo de los que extraemos minerales, etcétera, etcétera? ¿No? Lo que es energía. Como lo de las guerras. Ese es el primer motivo y luego está el verdadero motivo de por qué vamos a hacer eso. Tema. Si te quedas con la mano, Ángela, no vas a entrar nunca, porque está la pobre así con la mano como diciendo entro, y yo le digo entra. Es que estaba lo que estaba diciendo María, pero... un poco para, a lo mejor, cierto tipo de oyentes que igual no están muy familiarizados con estos temas. Si lo traemos un poco al tema que está un poco actual ahora, por ejemplo, en España, ¿no? El tema de elecciones, tal. Yo me enteré hace poco que Albert Rivera, si no me equivoco, estaba invitado al club Bilderberg, ¿no? A la reunión, tal. Entonces, ¿hay alguna relación entre todo esto que estamos comentando, el informe Iron Mountain, ese tipo de predicciones, con lo que se decide en ese tipo de reuniones, o de qué manera nos afecta? Porque yo creo que tiene algo que ver, pero... Mira, bajo mi punto de vista, muy breve, perdona María, te dejo, el informe Iron Mountain es un poco la madre, que la idea de estos hijos de la Bernarda, voy a llamarlos así para no decir tacos, siempre ya está. Estos hijos de la Bernarda de arribita dicen, bueno, vamos a tener que poner en súper secreto a unas cuantas mentes a funcionar en esto, que ya hemos más o menos pensado nosotros que todo tenemos que eliminar esta gentuza. Hay demasiada oveja y hay que eliminar. Entonces, se hace el informe Iron Mountain en ultra secreto, ¿para qué? Para hacer un estudio de verdad en el que basarse y en el que convencer a los primeros que va a haber que convencer para hacer esa barbaridad y los en secreto. Y a partir de esa ideología ya hecha en informe se empieza a hacer. Para los 300, pues entonces esto hay que ocultarlo, esta parte sí, esta no, y probablemente sí, y está en la bibliografía obligadamente de todos y cada uno de los documentos posteriores, pero probablemente ninguno esté, bueno, no, probablemente, seguro, está oficialmente en la bibliografía, quiero decir, aunque sea el alma de lo siguiente. Lo siguiente que está viniendo por todos lados globalmente. Pero... ¿qué te ha parecido, María? Un poco, ¿lo puedas ver así o no? Sí, lo único que quería reseñar respecto a lo de Bilderberg es que a veces le damos a Bilderberg más importancia de la que en realidad tiene. Es demasiado visible. ¿Mm? Es lo que nos enseña. Claro, yo no le quería preguntar porque quizá a algunas personas les resulte un poco, yo qué sé, lejano el tema del Iron Mountain y tal. Pero igual, si lo ven aplicado pues a este tipo de reuniones, como puede ser el Bilderberg o otro tipo de reuniones que deciden realmente lo que va a pasar en cada gobierno... No, asociado está. Sí. El tema es que Bilderberg sirve a los propósitos de la gente que elabora informes como el Iron Mountain. Sí. O sea, lo que es Bilderberg sería lo que es su consejo... Sí, lo que puede ser la cara al público... Sus directivos y tal, lo que es la reunión anual. Sí. En la reunión anual lo que hacen es propaganda. Recogen información y siembran propaganda. Y Albert Rivera, pues, era uno de los invitados que tenía que acudir porque estaba claro que a Pablo Iglesias no le iban a invitar porque Bilderberg, verás a pocos comunistas allí... ¿Me explico? Es que lo cual claro, entonces eso que no te quería preguntar, ¿en qué se basan invitar a cada persona que invitan al Bilderberg? En plan, ¿qué representación tiene y qué ideas tiene esa persona a la que invitan que le sirva para su plan? Ellos cogen y deciden tocar una serie de temas que a ellos les conviene influir, o sea, no invitan a cualquiera, invitan a gente influyente de cada país. Sí. Entonces, si ellos influyen sobre esa persona que a su vez influye sobre el resto de la población, ¿me explico? Sí. Su mano queda bajo la sombra, pero ellos están moviendo las marionetas a través de Bilderberg. O sea, los invitados a Bilderberg son peones. Van a recibir órdenes, ¿no? Es un lugar de instrucciones para los tíos del medio. Sí, pero más programación mental. No está tan claro que les digan, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. No, se lo sugieren. ¿Y qué lo hacen? Pues a través de... Cogen, dan una conferencia con tíos que se supone que son súper expertos, que siembran allí cómo está el panorama del tema en concreto, sus análisis, lo que ellos creen y tal, y luego se abre una discusión. Y ellos, de lo que se discute después de la conferencia, lo apuntan todo. ¿Me explico? Y aunque luego, cuando generan los documentos post-Bilderberg, no dicen qué personas concretas han dado según qué opiniones, pero si tú lo lees, te dice, por ejemplo, un empresario de Turquía reseña que no sé qué, no sé cuántos. Un banquero de España dice que tal. Hombre, te puedes imaginar, porque no invitan a todos los banqueros, solo van los botín. Sí, sí, entonces, me imagino, sí. Pero ellos un poco lo que hacen es recoger esa información del sentir de esos líderes y a la vez influyen en ellos. Y luego tienen otro tipo de organismos para influir en ellos igualmente. O sea, Bilderberg no es solo Bilderberg, son un montón de clubs y think tanks de estos y reuniones de foros de discusión, que les gusta llamarlo, ¿no? Y tal y cual, que utilizan ellos en mayor o menor medida. O sea, que realmente, aunque podamos estar pendiente de lo que se diga en esas reuniones, no podemos tener una visión de lo que va a pasar, porque es otra marioneta del poder, ¿no? Eso es. Hombre, podemos hacernos una idea de por dónde van los tiros, porque está claro que lo dirigen hacia donde a ellos les interesa. Entonces, te puedes... Porque la gente... Porque además, a ti no te invitan a dar una conferencia en Bilderberg y vas, te la preparas y la das. O sea, el que da la conferencia primero coge, tiene que enviar la conferencia por escrito a los miembros del club directivo, al que sea el organizador en cada momento, y tienen que dar su visto bueno. Sí, saben los otros más de lo que va a decir que él mismo. Claro, o sea, tú les mandas la conferencia y luego ellos, ¿me entiendes? Te dicen lo que tienes que hacer o no. O sea, que me refiero que no va nadie allí a dar una conferencia libremente. La conferencia nadie va a discutir, no se va a discutir ni a debatir nada. Se va a hacer un paripé y a decir quién manda, qué es lo que hay que hacer, de una manera suave para que todos entiendan y no debatan y decirlo directamente. Los que van a las reuniones tienen la impresión de que son escuchados. Eso es. Porque llegan allí, cuando acaba la conferencia, pues cada uno da su opinión y expone las soluciones que se le ocurren al tema o lo que sea, ¿no? Y de ahí ellos pues sacarán o lo que sea. No quiere decir que todo lo que se dice sea importante para ellos, pero desde luego que sí, que todo lo activan y lo guardan. Y ahí tendrá, como bien piramidal, que es el sistema, otra manera de hacer parecer que voy a por una cosa, pero es otra. Lo que pasa es que a un nivel más superior, enseñando más las cartas, pero a la vez la misma película. Les montarán... Ese es el tema. Lo mismo que nosotros nos montaron, que los pitbull de repente atacaron a todas las niñas y de repente se hace una ley anti-pitbull cuando vemos tanto ataque de pitbull y de repente los pitbull se enteran de que hay esa ley y dejan de atacar, ¿no? Pues esa ingeniería social la tendrán, pero de alto nivel, ahí arriba, digamos, pues de repente decir, pues mirad, vamos a daros vacunas para los de vuestros países, para los niños. ¡Ay, qué bien! ¿Cuándo compréis los misiles? Yo qué sé, ¿no? El trato que les haga. Sí, el que se porte bien. Eso es. De por sí, el NSSM 200 llega a decir algo así respecto a la planificación familiar. O sea, que recibirán ayuda los países que pongan que se pongan al tema de la despoblación, ¿no? Para decir algunas de las cosas que hice, por ejemplo, ya hablamos en un programa de ello, pero algo que nos llamó mucho la atención, que recuerdo, estaba además, creo que Gus en el hospital en aquel momento, que buscasteis lo de la palabra de medidas draconianas, ¿no? Ah, sí, es verdad que Javi y Santi lo buscaron, sí, porque les había sonado tan fuerte la palabra que decían, no tiene que ser... A ver, ellos hablan mucho en el NSSM 200 sobre lo que es la planificación familiar, ¿no? Que la gente tenga menos hijos y tal. pero durante todo el informe están diciendo constantemente que no es la única medida a tomar. Me explico, llegan a decir, dice, por otra parte, en ausencia de medidas draconianas, no hay posibilidad de que ningún país menos desarrollado pueda estabilizar su población a menos del doble de su tamaño actual. Lo traducimos, lo traducimos así muy rápido. Sí. A menos que no haya medidas draconianas. Que o les metemos unas hostias de puta madre a estos tíos o no vamos a conseguir en estos países doblar, controlar la población a la mitad. Les tenemos que apretujar bien apretujados. Esa es la traducción al idioma callejero normal, ¿no? Pero no solo eso. Se ve que en realidad su objetivo no es que la población esté a menos del doble, sino, dice, para muchos, la estabilización no será el primer golpe corto de 3 veces su tamaño actual. Oh. Es decir, pretenden eliminar las 3/4 partes de la población de esos países. Bajarla, o sea, es imposible mediante, por muchos 100 años que tengan por delante, mediante la planificación familiar, bajar en tanto la población. Es que dice cosas muy fuertes, la verdad. Perdón una cosa, fijaros al público, la gente que nos está escuchando, las oyentas y oyentes, por favor, analizar lo importante que es la relación de información para poder, cuando a veces alguien nos dice, es que yo al final te vuelve loco y te montan un cacao con tanta info que no sabes ni qué pensar. Nos han dicho eso muchas veces y que la gente se grilla. ¿No te ha pasado, María, que hay gente que dice, es que al final, joder, es que cómo es? Bueno, mirad, relación de información, que es verdad, que es mentira. Vinieron los OVNI, no vinieron los OVNI. Entonces, ¿qué dicen en un informe? ¿Qué dicen en otro? Y más o menos tú relacionas que hay un modus operandi, una mente pensante, algo que va hacia un determinado lado. Eso siempre está. Uno es la reducción de la población. Por muy bestia que puede sonar a la gente que no está tan acostumbrada a estos temas como nosotros, es su plan porque les parece normal. Porque hay una cosa que no tenemos en cuenta. Se le olvida, Gus, muy a menudo. Claro, ellos piensan que somos como cabras, como jodidos orugas en una fábrica de orugas de gusano de seda. Pues hay que eliminar 27 orugas que vienen de una enfermedad o que no nos interesa que el invierno. Coges las cajas de la oruga, la tiras a tomar por culo de una patada a la hoguera y te quedas tan ancho. Eso mismo es lo que tenemos con esta gente. La mayoría de la gente, cuando ponen la balanza, porque cada vez que omite, ¿no? Por cierto, felicitar a Marta por su intervención, me ha encantado. Cada vez que omites el ejercer tus derechos, les estás dando un sí y les estás dando tu soberanía. Y cuando la gente pone en la balanza el dejarse avasallar por esta gente, el decir, bueno, pues con tal de que yo y mis hijos tengamos una vida medianamente normal, de y tal, están dispuestos, no, sí, pero se les olvida siempre poner en la balanza la despoblación mundial. Claro, y empezamos por las excursiones y acabamos por empezamos por las excursiones y acabamos por vacunas. Y te firmo un papel para la excursión, al final te llevo al niño, vete tú a saber a dónde, te lo llevo a una granja de no lo sé, lo que sea que me interese en ese momento socialmente. Y luego, encima, luego ya te has acostumbrado. Mira, lo voy a poner en modo normal también. ¿Os acordáis cuando prohibieron el tabaco en los bares aquí? Sí. Ahora os voy a hacer una pregunta. Un año antes, ¿os lo hubierais creído de verdad que se hubiera podido prohibir el tabaco aquí? No, la verdad es que no. Era increíble. Cualquiera decía, venga, y aquí no lo van a conseguir en la puta vida. Ja, ja, ja, ja. La gente se reía. Y yo creo que lo del tabaco, a ver si ahora resulta que le importaba un huevo nuestros pulmones a Zapatero. Con el marrón que tenía, con la pasta. Hombre, que estaba ganando haciendo su papelón, le importaba un huevo a nuestros pulmones. ¿Y a qué viene eso del tabaco? A los derechos de los no fumadores. ¿Qué es eso? Joder, qué preocupación por los derechos, ¿no? De repente tiene esta gente, ¿no? Para mí que era un control de hasta qué, de resiliencia. Resiliencia. De ver hasta qué punto, mira, estos que son muy fumadores, pues le vamos a enseñando cómo funciona esto. Así se dice en idioma normal. A ir maestrando a las fieras. Y eso fue el tabaco, para mi punto de vista, ¿eh? Es una opinión personal. Sí. Mira, os leo algo que no tiene desperdicio del informe Iron Mountain, que para mí es como sacar como el ADN del Iron Mountain. Venga. Y para que veáis con qué tipejos nos estamos, entre ellos lo que se dice. Mira, los sustitutos económicos de la guerra deben cumplir. Esto va para todo aquel que tiene esperanza en Podemos. Para todo aquel que tiene esperanza en que esto puede cambiar, en que la crisis acabará, vendrán los mejores tiempos, puede que... Está planificado que estemos más jodidos que la hostia. Y ahora lo vais a ver por qué. Planificadísimo. Los sustitutos económicos de la guerra deben cumplir con dos criterios principales. Deben representar un desperdicio en el sentido usual de la palabra y deben operar fuera del sistema normal de la oferta y la demanda. La magnitud del desperdicio debe ser suficiente como para corresponder a las necesidades de la sociedad. Una economía tan avanzada y compleja como la nuestra requiere que la destrucción anual planificada de no menos del 10% de Producto Bruto Nacional se ha de cumplir con su función estabilizadora. Cuando la masa del contrapeso resulta inadecuada para el poder que se supone debe controlar, su efecto puede ser autoanulante, como si fuera una locomotora que se escapa sin control. Esto de dejar ganar pasta a la gente que es una locomotora, todo, que no sabe cómo va a acabar el asunto, que lo mismo se enforra, muchos me dan unos poderes y me mandan a la mierda. Y sigo un poquito. Vamos a ver. La analogía, aunque cruda, es particularmente apta para la economía norteamericana, como lo demuestra nuestra trayectoria de depresiones cíclicas. Todas han tenido lugar durante periodos de gastos militares gruesamente inadecuados. La producción de armas de destrucción masiva siempre se ha visto asociada con el desperdicio económico. Si total no las pueden echar, en el fondo lo saben ellos, que no pueden ponerse, no pueden, a gran masa, vamos, que ¿para qué van a fabricar? Si ya tengo, si con 100 cabezas nucleares me cargo el planeta, ¿para qué quiero 4.250? Y el otro 4.890, ¿para qué surdez es esta? ¿No? Pues no, no, es para desperdiciar, ese es el objetivo. El término es, mira, esto es la hostia. El desperdicio económico, se ha visto. El término es peyorativo, dado que implica una incapacidad funcional, desperdicio económico. Pero ninguna actividad humana puede considerarse justificadamente como un desperdicio si logra sus objetivos contextuales. La frase un desperdicio pero necesario es aplicable no tan solo a los gastos militares, sino también a la mayoría de las actividades comerciales no productivas de nuestra sociedad. No productivas. Seguros, bancos, todos los servicios. En el caso del desperdicio militar existe, en verdad, una mayor utilidad social. Se deriva del hecho de que el desperdicio de la producción de guerra se ejerce enteramente fuera del marco de la economía de oferta y demanda. Fuera de control. Lo controla quién, un militar que no sabemos quién es, quién sabe. Como tal, provee el único segmento de envergadura y crítico de la economía total que se encuentra sujeto a un control central completo y arbitrario. Bueno, esto sigue, hay más a mí, de esta bueno, pedazo de selección, pero ¿qué os parece? Yo iba a hacer una conclusión del informe Iron Mountain a lo que durante tantos programas hemos ido hablando y desarrollando por separado. Y es que no sé si os da la sensación de que siempre hemos dicho que la ciencia está compartimentalizada. Es decir, la ciencia está separada en diferentes departamentos que no tienen la suficiente conexión entre ellos como para asociar y relacionar la información. Sí, un tío que sabe hacer microchips tiene que contar con uno que sabe articular los contrapesos del hidrosistema, porque y ese es experto en contrapesos hidrosistémicos por la Universidad de Arkansas. Y luego le dices, ¿y sabes hacer un robot? ¿Qué coño? Si no sé hacer más que un hidrosistémico y hace mover un pulgar de un dedo, y necesitas un taco de puñeteros control sobre los científicos para poder hacer el puñetero robot. Esto te lo voy a explicar, yo creo que un ejemplo muy claro, porque además hablamos en un programa de la pirámide, de la gran pirámide, con los egiptólogos o con los arqueólogos, que ahora necesitan saber de geología, necesitan saber de teutónica, de las capas, de cómo se mueven, necesitan saber matemáticas, porque resulta que las pirámides tienen pues claro, la geometría no es muy normal, necesitan saber geometría, matemáticas, trigonometría, y son arqueólogos. Lo mismo le ocurre en todos los sectores de la ciencia. Y si nos vamos al poder, yo creo... Están capaos para hacer nada por sí solos, para ser independientes. Los cerebros son cerebros capaos que necesitan de otros y de un poder que ponga otro cerebro a la para hacer algo. Si no eres la hostia, pero nada. Os voy a poner un ejemplo. No. Un ejemplo además aquí en Barcelona y Madrid, que recuerdo que hubo una hace unos años, la manera en que, por ejemplo, las células del cáncer se van reproduciendo, unieron oncólogos con informáticos y programadores y se dieron cuenta que no seguían una programación aleatoria, que ahí había una programación, pero la detectaron los informáticos, no los oncólogos. Entonces, fijaos hasta qué punto está relacionada las matemáticas, la informática, el propio sistema de una enfermedad como el cáncer. Pero lo mismo creo, a ver si os parece que tenéis algo parecido, o pensáis de manera así parecida. Algo parecido pasa con el poder. Quiero decir, hay una compartimentalización del poder. Quiero decir, lo que dice el informe de Lomontén es tan denso y abarca a tantos aspectos y a tantas áreas de la vida, que parte del informe de Lomontén pues está la imposición, pues, por ejemplo, del Club de Roma, parte del Club 300, parte en el Club de los 1000, parte en el Bilderberg, parte en el Foro de Davos, estará la Mesa Redonda, en la Trilateral, en la Sociedad Fabiana, en la National Society, para controlar la ciencia. Juntos pero no revueltos, ¿eh? NASA, todos divididos piramidalmente. En la NASA, claro. Quiero decir, gastos de militares, la industria militar, la NASA, las agencias espaciales, pero luego de ahí tenemos ya la globalización que surge con la ONU, que abarca todo. Quiero decir, lo que está en el informe de Lomontén está en la agricultura de la ONU, en su sistema de cómo controlar la alimentación y la agricultura, cómo ayudar, en cómo ayudar desde la OMS, en cómo ayudar con Greenpeace desde la ecología o el IPCC, la cooperación y desarrollo de las ONGs, todo está ahí. Que se le caiga alguno la quijada para abajo. Y si dijéramos que nosotros tenemos ya localizados varios gasteches cobrando de la Agenda 21 de la ONU dinero... Que igual no lo saben, ¿eh? Un gasteche, ¿sabes lo que es, María? Como una casa autogestionada, una casa ocupada, ¿no? Autogestionada. Entonces, gasteche es casa de jóvenes. Gaste es joven, eche casa. Gasteche, la euskera se hace todo de como un tente, ¿no? Se ponen las piezas, entonces gaste, eche, gasteche, a tomar por culo. No, como toro sentado, pues fuera. Pues parecido se hace. Entonces, esos lugares, centros autogestionados, creo que se llaman allí, ¿no? Sí, para la juventud. Ocupados y tal, para la gente se ocupa. Bueno, pues cobrando de la Agenda 21... Y muchas asociaciones que no vamos a mentar, porque igual ni lo saben en muchos casos ellos mismos, porque están cobrando, claro, del Fondo para el Bienestar de la Juventud del Gobierno Vasco, en Mundial este caso. Del Gobierno Vasco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son unos fondos que les dio la Agenda 21 de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y quién coño son esos? Los jodidos banqueros que han hecho el informe Aaron Mountain, que necesitan dar por aquí, por allá, para dividir por aquí, por allá. Están todo más controlado que la requeteos. Te estamos robando la sección, como siempre, María. Eso primero no demuestra que eres buena gente y que te... pero segundo, quiero decir que tenemos tiempo, tranquila. Tú dale caña todo lo que tengas. No, yo solo quería decir sobre lo que ha leído Gus, aparte que estoy totalmente de acuerdo con Katy, decir que me viene al pelo, ¿no? ¿Por qué no nos debemos de olvidar de poner en la balanza cuando estás decidiendo si venderte a estos hijos de puta o a estos hijos de su madre o no? Porque si ellos se permiten hablar del nivel óptimo de pérdida de vida, de reducir la población en tres cuartas partes, etcétera, etcétera, es porque somos recursos. Humanos, pero recursos. Uh-huh. Igual que hablan de los recursos materiales, uh-huh. Igual que te informan, te pueden elaborar un informe sobre el petróleo que puede haber en todo el mundo, los diferentes países, etcétera, etcétera, o sobre cualquier otro mineral o recurso, igual hablan de nosotros. Por eso se pueden permitir el lujo de hablar de niveles óptimos de pérdida de vida, de no pensar en que están hablando de seres humanos cuando dicen ciertas cosas y cuando no solo eso, mira, dos cositas del NSSM 200 que no me quiero ir sin decir. En un momento dado dice: los conflictos laborales, el sabotaje o los disturbios civiles pondrán en peligro el correcto flujo de los materiales necesarios. Es decir, que si cualquiera de estas cosas ocurre, se puede poner en peligro que los Estados Unidos se sigan sirviendo de los materiales de esos países que por una mierda se los están mandando. Dice, a pesar de que la presión demográfica obviamente no es el único factor involucrado, este tipo de frustraciones son mucho menos probables en condiciones de crecimiento de la población lento o nulo. A ver, ¿te importaría repetir esa última historieta? Dice, a pesar de que la presión demográfica obviamente no es el único factor involucrado, este tipo de frustraciones son mucho menos probables en condiciones de crecimiento de la población lento o nulo. ¡Qué magnífico control! Ellos no están mirando porque hoy es que es mejor para ti que tengas menos hijos, porque tu vida va a ser mejor, porque no, perdona, es porque no nos interesa. Mira, se estandariza porque mucho. Porque no nos interesa que el día de mañana quieran exigir derechos laborales, porque no nos interesa que de repente a uno le dé por pensar y nos salga rana. Que a uno le dé por pensar, no nos interesa, que a uno le dé por pensar. Eso ya es la hostia con lo sencillo. No les interesa. Me explico. Por eso eres un enemigo público, María, cuando te quejas por ahí, vas y yo también, y esto, y decimos esto. Somos un jodido enemigo. Dirás, es una chorrada. No. Es un símbolo. Me cago en los cojones. ¡Ah, cago en Dios! Aquí estamos. ¡No! Eso es. Pues no, hombre. Fíjate cómo son. Fíjate si nos tratan. O sea, porque estoy en si tú tienes una fábrica de lo que sea, ¿no? Pues si tú quieres vender más y más caro a más gente, no sé qué, pues a lo mejor coges y dices, bueno, pues ¿cómo voy a hacer yo esto para que sea de mayor calidad, dure más o tal, o lo que sea, ¿no? Y entonces ellos dicen, niños de calidad frente a la cantidad. ¿Me explico? Dice, sí, sí. Claro, bien fabricados, bien enseñados, bien aleccionados. Niño, métete el dedo por el culo. Sí, pum, pum. Un segundo, ¿ves? Magnífico. Bajo su ISO de calidad, claro, bajo su estándar de calidad. Claro. Dicen, los niños más saludables y los mejor educados tienden a ser económicamente más productivos. Primero como niños y más tarde como adultos. Además de las compensaciones más o menos conscientes que los padres pueden hacer por una mejor educación y mejor salud para el niño. Y esto te lo voy a traducir yo. Dice, además de las compensaciones más o menos conscientes que los padres pueden hacer por una mejor educación y mejor salud para el niño. Es decir, por medio de tu hijo te la vamos a meter hasta el fondo. Me alegro mucho que hayas dicho eso, María. También te voy a explicar el porqué. Es más, lo tenemos grabado en vídeo, lo que ha pasado. Yo animaría a... ¿Os lo creáis o no? Esto que ha pasado me ha llamado la atención con la vista. Ángela, me ha echado una bronca ahora, sin una palabra, que Katy nos está mirando qué está pasando. Porque he dicho una burrada de la leche... y entonces, como tú has acabado con un taco y no sé qué, María, te he dicho, ¡ay, gracias! ¿No veis qué bien que hayas acabado con un taco? Y ahora se verá con el vídeo que lo estoy grabando. No es por eso, es por decir... He dicho una burrada, me ha mirado. Hay que hacer un diccionario de lenguaje de lo que usan ellos a lo que podemos entender nosotros, porque al final siempre lo tenemos que traducir. Claro. Pues claro, bueno, vamos a hacer un diccionario de nuevo orden mundial. Perdona, eso ya existe. Ya existe desde hace 5 años en Radio Rasta. En Radio Rasta ya existe, lo creamos Katy... y yo y algún personaje que había por ahí. Y no sé, era como era semántica, no sé qué le pusimos, ¿no? Sí. Y por ahí hay algo ahí. Pero tenemos que recuperar esa idea. Claro, muy bien. Fíjate cómo son, de volver a empezar a hablar. Las compensaciones que los padres pueden hacer en vez de decirte a los chantajes a los que les puedes someter por medio de un hijo. No sé si has oído antes en el programa la de estudios que hemos localizado. La verdad que son todos en inglés. Pero hemos localizado un mogollón de estudios de cómo psicológicos, de cómo los médicos tienen que convencer a los de las vacunas, de cómo pueden los educadores a los padres convencerles de no sé qué. Entonces hay mogollón de estudios médicos para enseñar a la gente a cómo nos tienen que domesticar. Llámalo estudio psicológico de adaptación para la magistratura. Yo qué sé cómo lo llamen luego de bien, ¿no? Mira, esto te va a encantar. Dice... En las poblaciones con una alta proporción de crecimiento, los jóvenes se encuentran en proporciones mucho más altas que en los países menos desarrollados, con lo cual es probable que sean más volátiles, inestables y propensos a los extremos. La alienación y la violencia de una población de más edad. Estos jóvenes pueden ser más fácilmente persuadidos para atacar a las instituciones legales del gobierno o de los bienes inmuebles de la creación imperialista, las corporaciones multinacionales u otras influencias. A menudo extranjeros son culpados por sus problemas. Como diciendo, ten menos, porque está, a ver, lo vemos en todos los... Aquí en España, porque ya... Están modernizando su tente humano. Mira, somos piezas de tente y han descubierto que aquí hay un mogollón de variedades y de cosas que no puede ser. Tiene que ser de 6x4, 4x6, para que nosotros encajemos en nuestra película. Y punto. Y esta gente, hay lo mismo, son volátiles, lo que dicen. No. Hay que hacerlos como jodidos ladrillos del muro, decía de Pink Floyd. ¿No? Un ladrillito que sea fácil de poner aquí, quitarla ya y punto. Bien domesticado, bien con las esquinas como a mí me interesan, y el que quiere ser un ladrillito diferente, me lo cargo. Y punto. Dictadura, fascismo, tope mundial, pero disfrazado de... En vez de, soy un fascista y vas a hacer lo que yo te diga, esto es cuestión de, soy magnífico y ya verás cómo tú mismo vas a hacer lo que yo te diga porque vas a hacer lo que yo te diga por tu hijo. Coño, y tu hijo ahí con el cuchillo en una esquina que nadie lo sabe y todos, coño, pues sí, voy a acercar. O sea, más jesuita el asunto, pero lo mismo. Y a mí además, esto que ha dicho María me viene muy bien porque me ha recordado, precisamente cuando has dicho que somos recursos para ellos, ¿os acordáis cuando la Inquisición decía que los indígenas, los indios de América no eran seres humanos, eran animales, hasta que luego les dio la condición de que tenían alma? Pero hasta entonces podían ser extinguidos sin problema de conciencia. Bueno, pues para que sepáis, me ha recordado lo que ha dicho antes Marta del doble tú. Porque precisamente ese doble tú separa el ser humano de la persona. Separa el que te consideren un ser humano a que te consideren un recurso. Eso es tan importante. Por eso es la tan importancia todo. Que tú tienes depende de lo que tú le importes al conjunto. Por eso tú tienes que ser una persona solidaria y darte cuenta que por el bien común te tienes que cortar el pescuezo. Sí. ¿Eh? Claro, por el bien común tienes que ponerte un impuesto de cojones. Por el bien de los demás y de los niños y de los demás, porque tú seas solidario, que hacer lo que yo me dé la gana a mí, que lo que a mí me interesa, que no tiene que nada que ver con la solidaridad. Y esto es el resumen básico de lo que está pasando aquí. Eso es, cuando sale esa terminología de recursos, de que somos precisamente, no nos están viendo como seres humanos, nos están viendo como parte de una... somos acciones o partes de una corporación o de un gobierno mundial o de un gobierno global que tiene que encajar en su diseño de empresa y de dónde quiere llegar. Cotizamos en bolsa, ¿no? ¿Cuánto vale cada uno de nosotros? Ya lo que está puedes eso. Producir durante todo tu año. Oye, como trabajador, página, durante toda tu vida. A ver si eso le pregunto es. A la persona que me lo dijo, porque hay una página en la que te dicen... Sí. Bueno, a nosotros no, porque, bueno, yo no me he encontrado, ¿no? No, pero me parece que es para... tu DNI, no sé qué, para Estados Unidos, sí. Que estabais comentando antes. Sí, en Estados Unidos está. ¿Cuánto vale? Eso es. Sí. ¿Anda, cojones? Vale, es que te estoy oyendo y me está entrando hasta la risa. Sí, sí. Además Estados Unidos, además, te dicen cuánto vale. Fijaros qué mundo vivimos. Pero a ver, si además Estados Unidos también hay una cosa que la gente que quiera entrar no puede entrar cualquiera. Quiero decir, yo hace 2 años me puse a buscar los billetes tal y para ir como turista... Que hables directo al micro, que es direccional. Tienes que ir 3 meses, pues tienes que hacer un test que yo decía, pues yo nací en tal año. Pues imagínate, tengo 24 años... Me preguntaban, ¿has colaborado con los nazis? ¿Tienes intención de matar a alguien? ¿Tienes intención de meter tal virus? Y yo, pero a ver... mira, ¿tú te crees que cualquier persona, aunque lo vaya a hacer... Es que aceptar hacer... Cuando fui yo, era exactamente... No digo exactamente igual, no sería igual. Y es por las pintas, cosas por nuevas. Por la imagen que tú des, ya en la aduana te pueden echar A mí me preguntaron si había tenido enfermedades infecciosas, hepáticas alguna vez, no sé qué, genéticas o no. Si 20 años antes. Entonces supongo que habrá cambiado, pues que ahora hablan de terrorismo. En aquel momento era, ¿has pertenecido a alguna... Pero es algún, muy absurdo. Calla, ¿has pertenecido a algún movimiento comunista o socialista en tu país? ¿Has pertenecido a las juventudes de algún movimiento organizado? Sí, te pueden preguntar igual desde tu edad o desde la edad de otra persona. No, era un cuestionario que te mandan, que tienes que mandar tú por escrito. Será lo mismo, supongo. Sí. Pero ¿sabes qué? Ese cuestionario... Entonces, en aquel tiempo, me acuerdo que era cuando la película Filadelfia, el SIDA. El tema era el SIDA. Entonces, Asper, por lo de las enfermedades infecciosas. Entonces, claro, si tú tenías el SIDA, no entrabas. A tomar por culo, ¿no? Que soy médico, como científico, vengo a una conferencia. Sí, tienes el SIDA, ¿no? A la mierda. A no ser, en aquel tiempo, salió. Además, vivía yo allí cuando salió, lo oí allí. Que tuvieras $1,000,000 para invertir en Estados Unidos. Entonces dices, vengo con el hígado hecho una piltrafa, el SIDA hasta por las orejas. Soy comunista, pero tengo un millón de pavos para invertir. Ah, sí, pues pasa. Claro. Así de sencillo era hace en el 91. Sí, sí. Una corporación es lo que haría. Invierte. Sí, pero es que es eso, que hoy en día hay como una lista que son 36 países que pueden entrar en Estados Unidos con ese tipo de permiso, que son, si no me equivoco, 3 meses. Pero respondes a un tipo de preguntas que es como, pues imagínate, ya alguien, te a una persona que como yo, que soy joven, que le pregunten que si han hablado ahora con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, no es para sentido. Decir, oye tío, que yo no era ni proyecto de persona. Y luego me preguntas si voy a matar a alguien, pues no te lo voy a decir a ti. Pues sí, entro en Estados Unidos y voy a matar a alguien. No le dices, mi abuelo era de la resistencia. A mí me recuerda un poco al teatro del absurdo, a la literatura del absurdo, ¿sabes? El diálogo. Ay, sí, que estemos aquí. Pasa, a Mustafa. Pasa, Mustafa. Acaba de Mustafa. Llegar. Buenas Mira. Noches. Estamos emitiendo aquí en directo. Ponle, ponle ahí el micro. Mira, y ponle los cascos, por favor. ¿Qué tienes? Siéntate. Es un compañero, tenemos, Mustafa, tenemos al teléfono a una invitada desde Madrid también. Ajá. Y estabas, te voy a hacer una entrevista ahora, hombre, te pillé. Muy bien. Estamos en el búnker secreto de Desmontando a Babilón, y tú eres un compañero mío de este búnker, ¿verdad? Claro que y sí. Y estabas invitado, pero por cuestiones de trabajo, y que trabajas una hora, nunca has podido venir a la radio, pues aunque sí. Has intervenido, ¿verdad? ¿Has hablado alguna vez? Sí, creo que un par de veces, sí. Ah, en alguna cuña que tenemos, en cosas ya, Mustafa. Sí, me habéis obligado. Eso, le tenemos aquí como es árabe y tal. No es árabe, perdona, es musulmán. Y le tenemos aquí acogotado con lo del terrorismo. Le digo, que terrorista, le tenemos aquí, ¿verdad? Uh-huh. Que te tenemos acogotado. Sí, sí, sí, ya, me estáis diciendo constantemente. Pues mira, te he pillado y como no ibas a la radio, pues ha venido a la radio a ti. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece estupendo. ¿Eh? Es un placer estar aquí, de verdad. Bueno, ya nos ha oído nuestros programas y tal, aunque no todos, pero los que sea que haya oído. Y ahí está, en su modo es un fighter también, ¿eh? Un luchador. Algo así. Pues mira, ¿quién te iba a decir a ti cuando has abierto la puerta que tenías aquí la radio montada? ¿Eh? Oye, por cierto, que no lo he dicho, que nos ha mandado muchos abrazos el técnico por el Twitter y eso. Ajá, pues muchas gracias. Pues de vuelta. Bueno, Mustafa, María es la persona que estás oyendo. Acércate un poquito más al micro. Vale. Y este, pues Mustafa, pues es mi compañero, ¿eh? Estamos aquí. Hola, María. Hola, Buenas noches. Mustafa, ¿qué tal? Encantada. Gracias, lo mismo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya te he pillado. Tú eres de Afganistán, ¿verdad, Mustafa? Sí, eso parece. ¿Eh? Y bueno, pero llevas aquí años. Sí, llevo unos 5 años. Tú has vivido en Irán, has vivido en Afganistán, has vivido en Italia, ¿no? Sí, has vivido aquí. Cierto. Jo, ¿cómo ves el mundo, tío? Pues como he vivido yo, creo que no tiene nada que ver, o sea, respecto a lo que dicen y respecto a lo que actúan. O sea, son cosas muy, muy inversas, no tienen nada que ver. Dicho de otra manera, yo que te conozco, más o menos quiere decir que lo que tú has vivido en Irán o en Italia no tiene nada que ver lo que vemos en la tele de que se vive en Irán. Exactamente. En Italia, que es otra película diferente, ¿no? Exactamente. O sea, la gente de aquí ve... Hombre, ya también tiene sus cosas, pero no... Todo lo que se publica, o sea, en la prensa es verdad, es cierta. O sea, también tiene sus casos positivos, creo yo. ¿Tú crees que en Afganistán está todo el mundo deseando ponerse un chaleco de bombas o venir con y a juntarse aquí, venir a meter el petardazo? Hombre, y no es porque estés aquí, sinceramente, que sabes que... No, sinceramente, o sea, yo no... vamos. Yo a mi propia gente no la veo nunca así, con chalecos, o sea, de explosiones ni nada de esto. De verdad. O sea, perdona que me ría porque... No. Es que es así. No, es así, porque yo conozco a mi gente, aunque no he vivido... O sea, he vivido unos, creo que 10 años y creo que he llegado a conocerla bastante bien. O sea, no tiene nada que ver. O sea, todo viene de afuera. O sea, como todo el mundo creo que hoy en día sabe... Todo viene de fuera, o sea, dinero de fuera, presupuesto de fuera, sistema de fuera, gestión de fuera. Has dicho una palabra muy interesante, presupuesto de fuera. Bueno, claro. Sí. Claro. Ay, qué interesante. O sea, todo se gestiona, desde los países vecinos hasta lo más alto. Presupuesto de fuera, mira, eso me ha venido a la mente y es una cosa que no tiene que ver con lo que hablábamos, pero que lo vamos a relacionar todos en nuestra mente. Tú todavía, Mustafa, como no has oído de qué hablábamos, pero hablábamos un poco del control mundial, ¿no? Uh-huh. Y entonces has dicho tu presupuesto de fuera. Y decía un médico de la India, varios médicos de la India que estuvimos investigando respecto al SIDA, y decían, mira, aquí cuando uno tiene un catarro, tiene el SIDA. Y eso, pues muy sencillo, porque si nosotros pedimos a la ONU, porque aquí hay 20.000 con el SIDA, nos dan tantos dólares para cada uno, tantas vacunas de no sé qué, tantas pomadas de la otra y tanta cobertura. Y si no es el SIDA, no nos dan nada. Entonces, aquí tiene SIDA todo el mundo. Y entonces, los porcentajes reales de SIDA de África y de la India, que sepáis que los determina alguien que sabe que si dice que es SIDA, le van a dar más pasta para su pobre gente. Fijaros qué chantaje emocional, ¿eh? Entonces tú mismo, si quieres el bien para los tuyos, aunque sepas que los otros estén usando, hay tanto de SIDA, hay que hacer tal otra o cual. Y entonces, claro, pasa otra cosa, que luego, como hay tanto de SIDA, habrá que hacer no sé qué política, que se sacan de la manga, los tíos lo tienen todo. Os estáis fijando, ¿no? O sea, presupuesto de fuera, chalecos de bombas, virus, SIDA. Esto es un trueno. Nos Mira. Tienen metidos en una película de cojones. Sí, sí, sí, perdona que te haya interrumpido, pero sí. Yo cuando vivía ahí, pues tenía amigos, o sea, que intervenían, o sea, periodistas, vamos, o sea, que ya estaban al tanto de todo lo que pasaba en mi país. Y decían, y yo creía, claro, porque vivía, o sea, las 24 horas con ellos, decían, hay un tipo de coches, o sea, de los soldados militares, que se llama Ranger, ahí nosotros lo llamamos Ranger, y decían que los... Un 4x4 sería eso, aquí. O sea, exactamente. Los talibanes, o sea, tenían la misma marca, con las mismas ruedas, te juro, con las mismas ruedas que los que tenían los soldados del gobierno. ¿Te lo crees? Sí, joder, que me lo creo. Me lo creo. Eso me dejó impresionado. O sea, digo, ¿cómo Pero es posible? Pero a ver, si hay que mandar 200 todoterrenos a Afganistán para los talibanes. Y 200 para el gobierno, pues claro, ahora mandan otros iguales, coño. Aprovechamos el mismo claro, viaje, no, coño. Porque en aquel momento yo había recién llegado a Afganistán después de haber vivido pues 16 años en Irán, o sea que no tenía casi nada de conocimiento, o sea, respecto a la política, sobre todo una política muy fuerte que existe en mi país. Y yo, o sea, pasaba de todo, veía, o sea, el mundo, o sea, de una manera diferente, o sea, nunca pensaba llegar a esta altura. Pero cuando me dijo, al principio no se lo creí, pero cuando iba fui un poco investigando, digo, pues sí, sí, es verdad, pero que todavía no me lo puedo creer. O sea, con todo lo que dicen, con todo lo que pasa, o sea, con y con todo lo que te rompo yo la cabeza cuando Dios, te pillo por sí, ahí. Sí, es que es increíble. Bueno, has visto que tenemos un montón de suerte, ¿no, María? Porque el mundo está hecho una mierda, pero de repente encontramos gente que piensa por sí misma. Como Mustafa, y él nos encuentra a nosotros, vamos, o sea, mutuamente. O sea, que tampoco está tan mal el mundo, quiero decir, coño. Si tuviéramos que estar todo el día de cabezazo, cuando resulta que hay gente que piensa, y eso es lo que les vamos a acabar tocando los cojones a estos malos de los malos, que son... Así es. Que al final son los mismos los que nos joden, a Mustafa, a mí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Mustafa, si te quieres quedar, te quedas, porque tenemos un micro y tal de más, y si estás cansado, pues encantado de... Pues si no os importa, pues sí, me gustaría irme y os estoy muy agradecido, la verdad, o sea, me habéis pillado por sorpresa, pero... Sí, no, espontáneo. Ha sido un gran placer estar aquí. Tiene madera de, mira, antes de tertuliano, que vaya, ¿eh? Creo recordar que fui yo el que te comenté el siguiente dato, que te dejé un poco flipado, ¿no? Creo recordar que sí te lo comenté. Todos tus datos son... Has flipado, sí. Claro. Resulta que están los talibanes en tu país, en Afganistán, en el poder. Ajá. Y de repente deciden los talibanes que van a cortar, y cortan, la amapola, el opio, la mayoría de la heroína. Hay gente que está equivocada, que cree que es Turquía. Turquía es también fabrica, pero es el por donde pasa. La heroína del mundo, un determinante de la economía mundial y del control de la juventud mundial. Bueno, bien. Pues resulta que entraron los Estados Unidos, bueno, los aliados, estábamos nosotros también, como Estado español, entran y echan a los talibanes. ¿Y qué sucede? Que aumenta en un año un 450% la producción de opio mundial. Entonces yo no me acuerdo cómo se lo planteé, pero me parece que te dije, ¿quién crees que había...? Cuando entraron unos, aumentó el opio. Cuando entraron los otros, se quitó. ¿Quién crees que fue? Me parece que te pregunté. Se lo he preguntado muchas veces. No me acuerdo si fue así. Ni yo. Pues entonces igual hasta me lo estoy medio inventando, ¿no? Pero se lo has preguntado a mucha gente. Se lo he preguntado a mucha gente, pero... No, lo pensé que se lo pregunté. Lo pensé que se lo pregunté. Eso es lo bueno de no afirmar, ¿eh? No, además... Pensé que se lo pregunté, pero... A ver, ¿quién ha sido? ¿Los talibanes o no? No, no. Entra el ejército aliado y aumenta un 450%. Nosotros tenemos imágenes del ejército aliado ayudando con fardos de opio a los cultivadores y el propio... A ver, tenemos al tío de la CNN y le pregunta al sargento de turno, dice, ¿qué piensa usted de que estén precisamente... han venido a combatir contra el narcotráfico, el terrorismo, no sé qué, y están ustedes ayudando? Y le dice, además me acuerdo el nombre hasta del entrevistador, Geraldo, uno que es hispano, pero que habla en inglés, o sea que es famoso en el mundo anglosajón, aunque él sea hispano y hable español, ¿no? Y entonces era ese mismo, fíjate si estoy seguro, y estaba allí en el terreno, y le estaba con el micro, y el teniente o capitán o lo que fuera de los marines, ese mirando a todos los marines, ayudando con los fardos a meterlos en un camión. Y le dice el tío, no... Hay que comprender la idiosincrasia local. Nos han explicado en unos cursos. Y entonces, como para llevarnos bien con la población y su modo de vida es el cultivar, aunque sea esto, pues entonces colaboramos con los jefes locales con el objetivo de confraternizar con la población local. Y a tomar por culo. Pues muy bien, vale, pues ya podemos. Ya podemos mover lo peor en la CNN, en directo, propaganda de la mía, de la buena. Y a tomar por culo, eso no se atreven a hacernos en Europa todavía, pero en unos pocos añitos más tendremos el cerebro como los americanos ya, de blandito, y nos echarán eso por la tele. No, no, mira, estamos echando un campo de entrenamiento terrorista, sí, pero no, es que era de Operación Triunfo. Ah, vale, pues vale. Como lo ha dicho la tele, será que es así. Sí. A eso vamos. Oye, pues Mustafa, muchas gracias. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cuál? Gracias, joder. Tashakor. Tashakor. Tashakor Hashemo. Tashakor Hashemo. Gracias. Gracias, Mustafa. Gracias, Mustafa. Oye, ¿qué os parece si ponemos un tema y luego ya acabamos con lo que nos quieras decir tú todo, María? Vale. Pues vamos a poner un temazo. Que lo voy a decidir ahora porque todavía no lo tengo, pero así rompemos un poco con el que sea que nos esté... un tema, no, algo más rápido. Un toma para que tengas. Aquí tenemos uno de María, el dos de María. Uno de María. Voy a poner otro de Ángela. Y ya nos dices todo lo que quieras. Y nos despedimos. Tacapum. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Nixon envió un telegrama al presidente del Bohemian Club diciéndole: cualquier persona podría aspirar a ser presidente de los Estados Unidos, pero solo unos pocos podrían aspirar a ser presidentes del Bohemian Club. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Los ataques con anthrax perpetrados en Estados Unidos en 2002 utilizaron cepas AMES, desarrolladas en laboratorios de Iowa y utilizadas por el ejército en los 60 para fabricar armas virulentas. Toma pa' que tengas. Los experimentos con el ébola se desarrollaron en el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército en Fort Derrick, Maryland. Toma pa' que tengas. Pues la siguiente canción que vamos a escuchar, con la que vamos a finalizar después de escuchar a María, pues va a ser una canción de The Locos, que se llama Lloviendo Idiotas, y que además este grupo lo conocía, pero no me había acercado a él. Y lo compartí el otro día, pues esto de volver a Radio Resta es lo que tiene, retomando un poco el contacto. Y hace poco han compartido un vídeo que se llama La Realidad, que también es muy buena. Es un tema que también os recomiendo, que está por ahí ya compartido. Pero me ha gustado este Lloviendo Idiotas porque menudo chaparrón, como dicen ellos. Y bueno, me parece que para finalizar, pues eso, que es un tema así muy movido, es de ska. Es divertido y bueno, a ver qué os parece para terminar esta sin acritud moviendo y... pero decir que vamos a seguir aquí, vamos a estar ahí y vamos a seguir dando caña y no que más que no vamos, que tomamos este tema y luego sigue María. claro. Sordos contra cantantes de montón, un torero cabrón, machista y maltratador. Lo tuyo eran las artes escénicas, pero en el colegio solo te dejaban ser un arbusto. ¿Cansado de ser un pastorcillo mudo de poca monta en la función navideña? Eso es cosa del pasado. ¿Sigues soñando con el papel de la Virgen María? No eches a perder tus sueños. Pon toda la atención a los próximos instantes. Ahora, en la Crisis Actor International Center, donde podrás obtener un título como técnico especialista en escenificación de falsas banderas, homologado en todos los países de la OTAN. Además, somos los únicos que garantizamos prácticas reales en los conflictos de mayor relevancia mundial. No lo dudes más y apúntate ahora. Recibido. recibirás un 15% de descuento en maquillaje para muñones profesional. Crisis Actor International Center, no lo dudes. Llama. Tu futuro depende de ello. Aquí estamos de vuelta, que Gus, que no sé qué ha tocado, que se ha cargado un poco la canción y ha sonado la... Bueno, está bien, porque ha sonado esta cuña también divertida, ¿verdad, María? Sí. Teníamos ganas de ponerla. Una cosa hay que decir, ¿eh? Esto es una cuña para avanzados en conocimiento. El que no haya entendido es que... es para la gente VIP. Perdona, claro. Le iba la canción de adelante, previa. Lo de, si no lo ha entendido, que se aplique la canción. Porque además lo que ¿Estás ahí, María? Sí, sí, estoy. Ah, vale, porque además la canción lo dice muy claro, triunfó la estupidez. Y a veces pones la tele y dices, Dios mío, no puede ser. Yo ahí leyendo el periódico me ha pasado algo parecido. He dicho, no puede ser, no actores puede ser. De crisis. Por cierto, vamos a soltar una información, hombre, que es que estaba diciéndonos Ángela, a ver qué te parece también, María. Vamos a intentar, pues nosotros que pasamos de los medios de comunicación, que ahora ellos están hablando de tortugas en celo, pues nosotros no, nosotros de ciervos, ¿no? Pero la gente está sigue un poco y vamos a hablar de esto. Por ejemplo, del atentado en el bar de gays de donde era, en Orlando, ¿verdad? En Orlando. Sí. Bueno, pues una información que tenemos. ¿Sabéis dónde trabajaba el malo? Bueno, el malo, el que mató, que luego, como todos mueren, tal. Este no se tuvo que dejar, este como no era islámico, tal, no se tuvo que dejar el DNI ni el pasaporte. Pero quitando eso, como todos los demás, ¿no? ¿Sabéis de dónde trabajaba? En una empresa de especialista en castis y en simulacros de crisis. Y entonces se vende a todo el mundo esa empresa y cuando necesitas que parezca que ha habido un atentado tal para que el personal aleccionarlo de la manera más realista posible. Nuestros clientes son centros comerciales de todo el mundo, en Dubái, no sé qué, nuestro tal. Y entonces montan como crisis de simulacro y entonces contratamos a los mejores médicos que entrenados en actores también tenemos a nuestra disposición el 80% de nuestros tal saben de técnicas de seguridad y darán cualquier escenario de crisis que usted necesite. En esa empresa trabajaba el tipo. Yo recuerdo que... Entonces ya sabéis lo que es un actor de crisis, el que no lo sabía y el que no ha oído el programa de actores de crisis que tenemos, que lo recomendamos. Tenemos un par de ellos, además. Sí, en el cual yo además, mira, joder, a veces me da miedo y otras estoy orgulloso. Tengo ese polo positivo y negativo, ¿sabes? No consigo el equilibrio. Porque empecé en el programa diciendo, Joy Allison, y dije 24 víctimas de un atentado. De un tiroteo en Sandy Hook, ¿no? Y luego dije, me cago en vuestra madre. Cualquiera que lo oyera dijera, pero ¿quién es este radical loco marciano, no? Y resulta que es que todas esas víctimas que habían muerto, niños en su mayoría, en un atentado, y me cagué en su madre después de decir que eran víctimas. Pero es que ya todos los tenemos en foto, con pruebas materiales, con su nuevo nombre, están todos vivos. Y todos los que estaban... Yo tenía pruebas fehacientes que puedo demostrar que esa persona no murió y que 2 años después ese niño está un poquito más mayorcito, pero es el mismo y está en otro sitio oficial, encima ha subido de nivel oficial. Y todos esos niños los teníamos en foto. Eso es un actor de crisis. Alguien que parece que ha muerto, pues no ha muerto, que es para meterte el boleto por la tele de atentado. Pues claro que tiene. No habíamos oído el informe de la montaña. Que tienen que parecer esto, que tienen que... No sé qué. Pues eso, un actor de crisis. Y para eso recomendamos que deis luego al play para atrás otra vez y el que no lo supiera vuelva a oír la cuña y igual hasta se echa unas risas. Además que los actores de crisis estaban de boga porque las empresas que lo manejan también manejan a los que están detrás de los candidatos en la campaña de Estados Unidos, que figuran ahí detrás de la candidata dando aplausitos y siendo muy... Bueno, de presencia impecable. Están casi todos contratados, quiero decir, de allí no hay nadie del Partido Demócrata ni nadie del Partido Republicano, son todos contrataditos por parte de este tipo de empresas, que a mí me parecen como una extensión de la operación Mockingbird, de la operación Ruiseñor, esta que controlaba desde la CIA todo lo que se decía en los medios de comunicación, teniendo incluso acceso inmediato a cambiar cualquier programación en cualquier momento e introducir lo que quisieran. Esto de los actores de crisis parece una extensión ya, como que ya lo venden al público, ¿me explico? Antes era como un control más en los medios, pero ahora los actores de crisis ya es como, no lo sé, es como ponerlo en un desarrollo más dentro de lo que es los escenarios del Iron Mountain, quiero decir, desarrollando ya lo impensable, claro, porque cuando tenemos te das cuenta, empresas de actores de crisis, pero nosotros no somos los que claro, hacemos atentados que son de crisis, ¿eh? Claro, claro. Entonces, oye, pues por Sandy, gilipollas por de manada Sandy, de ovejas, si no te atrevas a dudarlo, que desde el de la OTA, el profesor, el policía municipal, cualquiera tiene una autoridad ahora de la hostia que te aplastan como un muñeco, tengas una razón. Que me ha llamado la atención lo de Sandy Hook, porque a raíz de lo de Orlando, antes justo de Orlando había leído la noticia que un montón de gente, entre ellos periodistas e investigadores, que se habían puesto, habían hecho una demanda contra los medios de comunicación por mentirles acerca de las víctimas de Sandy Hook. Y era $1 billón lo que pedían. Y justo después saltó el tiroteo de Orlando, qué casualidad. Por cierto, cuando con Obama es el presidente en el que más tiroteos así contra la gente por parte de un loco, claro, entre comillas, ha habido. Porque quieren quitar las armas a la población. Claro. Está claro. Además van de cabeza. Tienen que meter el miedo de que porque lógicamente si tienes toda una población armada y empiezas a implementar ciertas leyes, pues puedes verte perjudicado. Ahora si la desarmas, pues no tienen con qué. Nada, no, si la desarmas, puedes ejercer medidas draconianas. Efectivamente. Bueno, y si no la desarmas, vas a ejercer medidas draconianas y puede que tengas una respuesta draconiana. Que pero decir claro, que si no tienen armas. Vamos a sacar lo positivo, que aquel que nos escucha y quiera invertir, que invierta en empresas de actores de crisis, que para esto tiene futuro, de verdad, porque tal y como van a manipular los escenarios mundiales. Esto tengo toda la información y además luego tengo un americano que dobla toda la información con la documentación tal magnífica. Entonces ahora no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero lo he visto y os puedo asegurar que trabajaba ese tipo para tal. Y además hay una serie de testigos que dicen, que no salen los medios, claro, que el tío decía que él no estaba solo y que estaba muy tranquilo, como si estuviera en un simulacro, ¿sabes? Como que si, a mí me da que tengo que revisarlo. Esto reconozco que no, esto es una apreciación que me ha dado a mí, que suelo acertar, pero que no es como siempre que cuando digo algo lo tengo más claro que el agua, siempre me guardo algo por si alguien me... Cuando digo una cosa siempre... Pues esto no, ¿eh? Esto es más opinión. Para mí que a este tío le han dicho, mira, haz como una crisis, tienes unos rifles de puta madre aquí que no vas a matar a nadie. Y tenemos hicieron 3 o 4 de equipo. Y el tío le han dado balas de verdad, ha empezado a disparar y había algún otro disparando también de verdad. Taca, taca, taca, taca. Pero al final he muerto el tonto del culo este que lo han pillado. Y eso es lo que creo que ha pasado. Y no sé si ha habido muertos de verdad o no, pero yo supongo que cuando hay tanta gente involucrada como tanto un montón de personas además muy concretas, que es un círculo gay, como podría ser otro círculo, ¿no? Que hubiera estado en esa discoteca, que fueran concretos, quiere decir que son más fáciles de... A un grupo más heterogéneo es más fácil que te la metan de que son todos actores, pero ¿qué van a hacer? 500 gay actores y que no se va a conocer al final todo Dios, que esto es la mentira. Entonces quiero decir que es muy probable que haya habido muertos de verdad, porque además nosotros vimos un estudio en el cual, ¿cómo era? Que había que matar de verdad una vez y había 4 o 5 réplicas que podías hacer la mentira que se la trababa a todo eso el mundo es. Porque estaba horrorizado, sí. ¿No? Eso es. Lo tienen estudiado. Sí. Oye, ¿le dejamos hablar a María también, Katy? Me gustaría preguntarle una cosa. Me gustaría preguntarte algo, porque ya que hemos hablado además de que no les importan las vidas de los recursos humanos, Ángela, por ejemplo, ayer nos comentaba y estaba muy cabreada con el tema de Inglaterra, de la salida del Reino Unido del Brexit, y claro, si alguien se ha dado cuenta de cómo iban las encuestas, iba ganando el que salieran de la Unión Europea. Y claro, de repente matan a esta mujer, a esta parlamentaria británica. Sí, yo también lo he pensado. Y de repente, y ahora, a ver si os fijáis, salir, todas las encuestas giran hacia el otro lado. Cuando decimos que les da igual caiga quien caiga, quiero decir que cuando nos dicen vamos a ir a votar, vais a ir a votar a un referéndum, tranquilo, que si todo va mal, lo modificamos para que vaya bien como nosotros queremos y que salga lo que tiene que salir. Quiero decir, es que hasta este punto tienes que interpretar la información. Hasta la vida humana vale esto, vale lo que vale un sí o un no en una agenda mundial que ya está prefijada, vamos. Se me ocurre decir, ¿os acordáis el 22M? Cuando hubo una serie de policías que estuvieron expuestos a 1 millón de personas y encima les dieron órdenes y hubo ahí un que se podían haber que de hecho casi hay un escarnio de policías que se lleva a haber ido la masa y los matan a todos y cómo se quejaban de que les habían dejado los mandos en pelotas a unas cuantas escuadrones o lo que sea para que los masacraran allí, ¿os acordáis? Uh-huh. Yo sí, sí recuerdo el tema. Ah, Ahí va. Quiere, esto es un mensaje a quién, a las fuerzas de seguridad del Estado. Que cuando tengan que ser ellos unos corderos y se los tengan que follar vivos, se los follarán. Y cuando le interese que de repente haya 7 muertos antidisturbios, lo provocarán para que digan ¡Dios mío! Y haya una reacción. Sí, sí, pero los 7 ojalá no seas tú, ¿no? Sin más, lo dejo de caer, la reflexión. Sí, porque además en el informe de Iron Mountain también habla mucho de cómo manejar las fuerzas de autoridad, tanto militares como policías, como políticas, todo tipo de autoridad. No solamente ya reflejado en la ciencia, en la educación y en todo. Bueno, la educación. María, ¿has oído hablar de la antipedagogía? No, la verdad es que no. Yo tampoco, te aseguro que yo te estoy diciendo que lo he descubierto hace pues, un par de días. Me surgió por buscar una cosa, me apareció otra. Y me compartiremos también, ya te pasaré algún link y lo tenemos que comentar en cuando hagamos ese especial de educación. A ver si lo podemos hacer este verano, que ese sería bonito, hacer un especial de educación este verano. Ese sería un programa bastante interesante, darle mucho tiempo, porque además es un programa que necesita su tiempo, aunque se hagan dos partes o lo que sea, pero... Y esto es lo último que yo he encontrado y que me gustaría incluir cuando hagamos ese programa porque me ha parecido lo más lógico, pero claro, lo más antisistema que he visto dentro de la pedagogía. La antipedagogía, ¿no? Dice todo. Te has dado cuenta de lo que ha dicho, ¿no, María? Pues sí. Lo más lógico, pero a la vez lo más antisistema. O sea, bueno, claro, eso, es sí lo más lógico. Sí. Estas contradicciones que surgen. ¿No? Sí. Es que es lo que te crean. Es lo más lógico. La paradoja ya se te crea y dices, ¿cómo puede ser? Aquí hay una disonancia, la famosa disonancia cognitiva que aparece siempre cuando te topas con cosas de esas. Dices, pero Dios mío, ¿de qué está hablando esta persona? Pero luego, claro, dices... Joder, no, es que no es cualquiera, es alguien que tiene mucho conocimiento de lo que no quiere, porque lo ha sido. Entonces ya todavía te convence de una manera más lógica, y dices, seré gilipollas, ¿cómo puedo estar hablando de educación de esta manera, de educación de la otra, si todo está controlado por los mismos, al final? Bueno, de por sí, en los colegios, respecto a este tema de los atentados y tal, en los colegios hacen un trabajazo, porque yo cuando, pues no me acuerdo si fue el de Bruselas o el de Francia o los... No acuerdo cuál de los dos fue, pero yo tuve que coger a mi hijo y a mi primo y explicarles las cositas como son, que venían del colegio con lo que les habían dicho y eso no podía ser. Porque, claro, solo les cuentan la parte occidental, ¿me entiendes? No les cuento. Bueno, claro. Podríamos esperar un poco y hacer uno del 11M. Digo esperar un poco porque nos han dado tantas hostias por las vacunas y por algún otro más... que vamos a hacer 2 o 3 más normales y cuando nos recuperemos lo ponemos con el del 11M, que nos van a soltar llover hostias por todos lados. Porque os recuerdo un detalle. Llegan y las pruebas, que por cierto, de 2 trenes y 290 muertos, me parece que fueron, ¿verdad? 200, me parece que fueron. Bueno, sí. 200 y miles de heridos. Se sacaron por cada foco de explosión, me parece que eran 6 muestras por cada foco de explosión total, que llegaron al juzgado 20 y tantas muestras de los 6 focos de explosión. Vale, y dirás, bueno, ¿qué pasa? El atentado de la T4, que murieron 2 que estaban justo echando la siesta, creo que eran ciudadanos ecuatorianos, si creo recordar, o panameños. Sí. Bueno, y murieron, estaban casualmente, no oyeron el que había un aviso de bomba, y claro, hubo aviso. Y entonces, ¿sabes cuántas muestras se tomaron de ese atentado de un foco de explosión? Los TEDAS. 200 muestras. Madre mía. Por si acaso, eso es lo que se toma. Con 2 muertos de casualidad. 200 muestras de un foco. Llegan al juzgado 26 muestras de 6 focos. ¿Y no os acordáis del escándalo que las habían lavado con lejía? Sí. Sí. Sí. Bueno, pues las lava un gilipollas con lejía. ¿Quién se cree que en un juzgado una de estas va? O el primer tonto, la primera señora empieza a coger las muestras y las lava con lejía. Solo que te cuenten eso es para ponerse a llorar. Que la gente lo crea. Pero bueno, es que no acaba aquí, el esperpento es peor que Alicia en el País de la Maravilla. Me creo más Alicia en el País de la Maravilla, que se cae por el espejo y todo el puto rollo ese, que lo que me están contando. Coge el juez y ante la vista de que lavan las pruebas en su juzgado, no me acuerdo ahora el juez, vamos, por eso un día vamos a hacerlo con los nombres y tal, porque tenemos toda la información ahí. Sí. Y resulta Que coge el tío y dice, esto no me pasa en mi juzgado. Y le mete una cámara 24 horas en el juzgado, en una habitación especial. Al resto las muestras para que nadie las pueda tocar. Ni la señora de la limpieza ni la madre lo parió. Adivina qué pasa, María, al día siguiente. Que hay un apagón de luz, no me acuerdo, de las 8 a no sé, una hora o dos. O una hora. De apagón de luz del juzgado general total. Supongo que también los de emergencia, todo. Y a tomar por culo, vuelven a desaparecer, no sé si desaparecen, ahora no me acuerdo de memoria, si que las vuelven a lavar o se las llevan, esas que quedaban. Y eso de los vagones. Los vagones, hay que tener en cuenta que a los dos días fueron destruidos, pero que en el atentado de la T4, 2 años después, todavía, no sé si eran 2.000 coches, todavía estaban en los depósitos del juzgado haciendo sitio. 2 años después, como prueba del juzgado, eso no se puede destruir. Pero tardaron 48 horas en destruir los enteros los vagones. ¿Qué tal esta historia? Esto es todo. Vamos. No solo eso, para cualquiera que conozca cómo funciona la red de cercanías de Madrid, le parecerá alucinante que después de un atentado de tales dimensiones restablecieran el servicio con tanta rapidez. Cuando son más inútiles que mandados a hacer de encargo, que se les jode un poquito una puerta y quitan 3 trenes, ¿me entiendes? Y llegan todos tarde y no sé qué. Llegó la realidad. O sea, estamos siempre llegando tarde a todos lados por culpa de la puta Renfe y de repente en 24 horas funcionaba de puta madre, ¿sabes cómo te digo? O sea, que no es muy normal. Yo es que me estoy encontrando ahora como Mustafa contaba antes. Ahora me estoy dando cuenta que los ranchers los tienen los talibanes y los soldados americanos cuando hablamos de cosas como el 11M. Claro. ¿Sabes? Me viene esa comparación y digo, pues es que... Yo ya me empiezo a preocupar porque a mí lo que me sorprendería sería lo contrario, ¿sabes ya. cómo te digo? Ya. O sea, sí, es verdad. Es que dices, no, si lo raro sería que fueran diferentes, ¿no? O sea, es que ya en ese plan... Sí, sí. Pero esto no es nuevo, esto me recuerda a mí que en la fábrica de Gorki de Rusia, en plena Guerra Fría, siendo los enemigos rusos, fabricaban en la fábrica esta tenía, era de la Ford, joder, iba a decir tenía relaciones. Tenía la Ford, era la dueña de la Rusia. En la URSS. Vamos a ver, vamos. Y entonces, que claro, les jodía a los americanos volar y les costaba a los que iban a bombardear. Les costaba primero reconocer y luego les jodía ver que llevaban los camiones iguales que los suyos, porque sí. Eran camiones de la Ford, de Gorki, que los rusos se los vendían a los Vietcong, claro. Y entonces los camiones, para bombardear a ver cuál es uno y cuál es otro, pues no... Habría diferencias, pero como eran Ford, los mismos parecían lo mismo. Claro. Esa es la incongruencia de esto de Anthony Sutton. Esto, sí, esto sale, que eso también... Los fabricantes de guerra, ahí está. Mira, ese programa. Vamos a... ¿Tienes todavía cosas ahí que pendientes, Marichu? No, solo quería terminar con una cosita de... Una frase, un parrafito del informe. Con lo que quieras. Para que se le quede a la gente. Perfecto. Dice, por lo tanto, para ayudar a lograr la reducción de la fertilidad en los países menos desarrollados, no solo se debe tener a la planificación familiar muy arriba en la lista de prioridades para la ayuda exterior de Estados Unidos. Esto viene a colación de lo que estábamos diciendo antes, de tú tienes que implementar ciertas medidas y entonces yo te ayudo o no, ¿no? Claro. Dice, sino que la alta prioridad en la asignación de los fondos, es decir, por encima de la reducción de la fertilidad, debe administrarse a los programas de otros sectores que contribuyen de una manera rentable, esto es muy importante, siempre de una manera rentable, en la reducción de crecimiento de la población. Ahora que la gente se piense, si no es la planificación familiar, ¿de qué otra manera se puede reducir el crecimiento de la población? Si no es a causa de la mortalidad. Así que, por lo visto, prefieren mucho más financiar la mortalidad de los países que la reducción de la fertilidad. Recomiendo al que quiera saber eso, como tal, que consulte a Bill Gates. Que te dirá perfectamente, ¿no? Cómo se hace. Con una perfecta implementación de nuestro programa de vacunas y de centros de salud, ¿Y planificación? Y planificación, bajaremos en el tercer mundo la población. Pasaremos de 9.000 millones a un 15% menos. Bajaremos un 15%, eso es, la población. Y de esto volveremos a ver el día que hablemos de los refugiados, porque el movimiento, o sea, lo que es la inmigración, el tema de los refugiados, de los exiliados políticos, etcétera, etcétera, juega muy bien el papel también de despoblación de ciertos lugares. Me acuerdo de un tío, a ver si ese documental, porque siempre lo digo y luego nunca lo busco, un documental que me acuerdo que vi que hablaba, creo que era del Nuevo Orden Mundial, no sé de qué, además creo que era del History Channel, que le gusta tanto a la gente, ¿no? Y salía un tío hablando de cómo iban a despoblar ciertas partes del mundo, y además tenía un mapa mundi, y te decía de dónde los iban a sacar y a dónde los iban a llevar, y se veía muy pocas zonas en negro, que era lo que él dictaminaba que era donde iban a concentrar a toda la población que quedara viva. Sí, además que hay un par de... Yo ya he visto también alguno por ahí, no sé si será en el mismo, pero sí me suena haber visto algo ya... Además, bien pensado, quiero decir, porque si esto además lo venden no solamente como con los refugiados, está también aquí en medio toda la ecología, que me gustaría dejar muy claro que si algo nos ha enseñado el Iron Mountain es que la palabra ecología significa eugenesia. Quiero decir, aquí cuando hablan de ecología hablan de reducir los recursos humanos, no de reducir el planeta, los recursos del planeta, ni de claro. No. Si basta con quitarlos a los otros para que el planeta ya lo tengan controlado ellos. A mí lo que me extraña es que la mayoría, porque yo sí conozco ecologistas que lo que promocionan o lo que intentan fomentar es el decrecimiento y el dejar de consumir y tal. Lo que no entiendo todavía es que no sean todos los que lo hacen. Ya, ¿verdad? Porque ser ecologista y no fomentar el decrecimiento del consumo, pues me parece un poco fuerte, la verdad. Bueno, ya hemos hablado aquí de doble lenguaje y los oximorones, ¿no? Se dice, ¿verdad? Sí. Fuerzas de paz, ¿no? Decirle a este pobre desarrollo detrás, la palabra sostenible, claro. Y ya con eso vale todo. Si es sostenible, bueno... Mortandad es como vital. Lo de los daños colaterales, ¿no? Sí. Si es colateral, vale, pues claro. Eso es lo mismo. Fuego amigo. Si es bueno, ese es amigo. Bueno. Claro, claro. Si es sostenible, puedes hacer todos los coches que quieras para tenerlos tirados ahí en medio. Y no te digo de ir con las fuerzas de ir con las fuerzas de paz matando por ahí. Joder, si lo hubiera sabido Billy, ¿cómo es este Billy el Niño y su banda? Que llamándose fuerzas de paz, Somos claro, Billy el Niño y las fuerzas de paz de Billy el Niño. Y queremos la pasta del banco. Totalmente. Pero bueno, ¿qué es esto? Se podrían haber llamado los sombreros azules o algo así. ¿Sabes? Por cierto, queríamos hacer un programa final. Yo la veo a Ángela cansada y está mirando la hora como diciendo... Tal cual. Me vas a permitir que me ha gustado mucho la bronca que me has echado con los ojos, Ángela. ¿Sabes por qué? Porque eso denota seguridad ya, Ángela. ¿Me permites que le diga a la madre de Ángela que tranquila, que enseguida la mandamos a la que va a ir a la cama enseguida y que lamentamos que es verdad que nos hemos extendido un poquito más de lo previsto? Sí, pero este programa, lo irán millones y es un currículum para tu hija. Ten en cuenta. Sobre todo si lo compartes mucho a tus amigas. Ya ves qué vendedores hay por aquí. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi madre, Lola. Lola, muchas gracias. Ya está ya hablando al micro. Vale, estaba tal. ¿Qué está diciendo? Decía, mi madre, Lola. Hombre, la verdad que la tenemos tan cansada que a veces se deja el micro tal. Procuramos que no trabaje más de 25 horas diarias. Eso siempre. Lo que manda la ONU, ¿no? Claro. Bueno, el Departamento de Organización de Horarios Internacional de acuerdo a la sanidad de los trabajadores de la ONU. 25 horas diarias. Por gilipollas, como dice la ONU, ¿verdad? Y lo ponen por 25 bonito, horas. Y lo ponen con un eslogan bonito, que eso está bien. Y no te lo vamos a subir hasta tu hijo, que ese le vamos a meter 28 o 32 diarias. Si Ángela hiciera radio en el norte de Europa, a lo mejor trabajaba menos.

quiero anunciar una invasión. Mi compañera podría solucionarle el problema mucho más gustosamente que yo, así que le paso con ella. No se retire, por favor. Le damos la bienvenida a la compañía Yo No Oigo. Le informamos que las 5 líneas que había solicitado ya están activadas. En menos de 30 segundos le llegará la primera de nuestras facturas. Y como muestra de nuestra atención personalizada, recibirá en breves momentos un SMS con un número de teléfono que esperemos resuelva sus problemas de invasión alienígena. Bienvenido a Yo No Oigo, gracias por llamar, buenas noches. Sí, buenos días, le habla Juan Carlos, dígame. Saludos, mi nombre es Comandante Starcherán y me han dado este número de teléfono porque quiero anunciar una invasión alienígena. Perdona, ¿has dicho Starcherán? Starcherán, comandante en jefe. Ah, mira, es que ahora mismo el tema de las invasiones las lleva mi hijo Felipe. Mañana mismo me diré... Nada, ahora todo lo lleva Felipe. Me pilla usted en Zimbabue matando elefantes y ahora no puedo ayudarle. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Pero ahora mismo el tema de las invasiones las lleva mi hijo Felipe. Gracias por... ¡Hostia, un elefante! Los 40 fraquinales. Aquí la música no se pincha, aquí se perfora. Fraquines, decía yo, cuando he oído de los 40 fraquinales, que ya no me acordaba que estaba al final de la cuña con... Estás en online, ¿eh? Sí, sí. María, estás en directo. Sí, sí. Bueno, es que una buena cuña esa, qué risa se hicimos. La verdad es que nos acordamos de ti allí. ¿Os acordáis? Que además dijimos, qué pena sí. Que no esté María para completar el equipo y estar aquí todos pasándolo bien y a la vez haciendo información. Yo, mí me parece excesivo que se llamara Débora. Pues tenemos una colección que vamos cuando empecemos a sacarla del armario, Dios mío. Vale. Que no sé con qué tema va a acabar Gus, no sé si lo ha seleccionado ya. Es una chica. Ay, porque como estamos, estoy ya hasta los huevos de chicas ya. Bueno, por lo menos todo sí es sinceridad, ¿eh? Nada más todavía. Esto vais a acabar mandando. Yo me he hecho amigo ya de unas cuantas. Tengo. Yo ya estoy salvado. Gilipollas. Bueno, vale. Eso es el que no se haya enterado. A los machistas, estáis acabados. pero aparte de eso. Bueno, para... Como decía un ex amigo mío, además por eso lo voy a decir, ¡fuera parte! Como si... fuera parte, no. Se dice aparte, ¿no? Nada, es una chica que además hace... Es americana. Ay, ahora no sé dónde es exactamente. Joder. ¿Argentina? No, creo que no. Bueno, Alika. Chilena igual. No lo sé. Alika, no le des fuerza a Babilonia. Es el tema que tengo para acabar, pero todavía no he terminado. No. A mí me gustaría... O sea, lo que tenga que decir María más lo que tenga que decir Katy y hasta luego, cocodrilo. Antes le doy a María al final para que ella diga lo que quiera decir. Y yo me gustaría recordar a quien todavía no habíamos recordado y es a todos los artistas que hemos tenido en directo en los estudios de Irola y Ratia, allá en Irala. Y me gustaría recordar un poquito, porque yo me voy acordando por el camino. Fadu, Labasu, Mani Ledesma, Novato, Thunderclap, David Reilón, El Rasta Sin Pasta, Borgelius, Perdona. Vamos a ver. Como era, iba a decir ya que soy persona. No, somos seres humanos. Hay que leernos como... Vale. Léelo tranquilamente y vamos a poner de fondo una musiquita vale. Que no nos gusta. Perfecto. Venga, pues entonces lo recuerdo. Pues venga. Si me dejo alguno, por favor, refrescármelo, ¿eh? Me gustaría darles las gracias a Fadu, que la tuvimos en el primer programa de esta temporada, a Labasu, que sé que María tiene algo, le gustó mucho. Se ha hecho fan de ella, además. Manny Ledesma, que es innovato, bueno, que dos voces, además, ahí en directo. Que Manny Ledesma, innovato a la vez. Sí, sí. Thunderclap, que vino a explicarnos lo que era un sound system, también lo recuerdo. David Aguilón, que nos ha acompañado durante muchos, muchos programas ahí echando una capote, llevándonos en el coche y trayéndonos, lo cual se le agradece desde aquí. Rasta Sin Pasta, que también estuvo con nosotros y que siempre que aparece nos hace sonreír. Es una persona que siempre nos hace reír, lo cual se lo agradecemos también. Borilius, que vino también con, bueno, que tiene una selección que ya lo dejó ahí en el programa en el que estuvo pinchando en directo en tanto en Radio Rasta como en Desmontando de Babilón. Y Guadalancha, me acuerdo, porque además lo hemos nombrado, que van encima del Chapel Reggae, o sea que los vamos a ver dentro de poquito. Y me gustaría agradecerle a las bandas, a Catch y a Alfeus, a Yeyo Pérez y a Lasai, por esos jingles que tenemos por ahí especiales de Desmontando de Babilón. Y a Greg Town, a Forward Everband, que son los autores, o sea, los que interpretan la canción, que es nuestra sintonía, pero sobre todo a Brad Lab, que es el autor de la que es un honor tener a un pedazo de guitarrista como él, que encima sea el autor, el compositor de esta sintonía que habéis escuchado durante todos los programas, estas dos temporadas, pero que... Luz y esperanza es lo que el mundo desea, Brad Lab. Eso es, pedazo de artista también, y toda la banda. Nikita Jazz, la has dicho varias veces, por lo menos, ¿no? Porque a mí me dejó sorprendidísimo, entre Nikita otras Nikita Jazz, ¿no? Que lo he dicho Fadu porque es mi amiga. La he nombrado como Fadu porque yo la presenté, recuerdo que yo la había conocido como Fadu y ahora ella venía como Nikita Jazz. Perdona, tienes toda la razón, perdona, Fadu. Se me había olvidado decir tu nombre artístico, fíjate, corazón. Es lo que hace. Claro, pues eso. Nikita Jazz, porque está petando por aquí, por Bilbao. Sí, sí. No me extraña. Con la voz que tiene. También tenemos artistas que por una u otra manera no han podido estar con nosotros, pero suponemos que tarde o temprano estarán. Y si no, también le queremos decir a Beth Tighter Sweet, por ejemplo. Uh-huh. También queremos decirle que también la vamos a tener en el Chapel porque va a estar allí también. Saldadago también, es verdad. Ya hemos hablado de él, volvemos a hablar otra vez porque no se puede volver a repetir. Payo. Payo, sí. Payo, no, ya está. Payo. Uh-huh. Nuestro colega Payo. Y no sé. Oye, que parece que va a ser la despedida, que es la temporada nada más. Que haremos también. ¿No? Parece que nos vamos a pegar todos un tiro a los Z, ¿sabes? Bueno, como es un poco fin de una etapa y comienzo de otra, pues también agradecer a todos los que en esta primera etapa ya han estado ahí, y está ahí, queda registrado todos esos programas, ahí están en tanto en archive.org como en iVoox. Podéis descargaros en Radio Rasta, tenéis los artículos en WordPress, canales de YouTube. Hay un montón de sitios donde seguimos en contacto diario. O sea, que aquí no se va nadie. Ángela se va a ir a Irlanda porque tiene que... su experiencia es joven y... Porque tiene que irlandearse y punto. Eso, ¿no? Y enseñar a cocinar por allí, que vendrá bien. Seguramente les vendrá bien a los irlandeses. Un poquito del toque asturiano-vasco que se le ha quedado. Espero ya. Espero que sí, voy a intentarlo. Y María, todo tuyo ya, ya me callo. Aprovecha tu turno. Quiero agradecer a Iván Terrazas que nos pusiera en contacto, porque sí, para mí ha sido y seguirá siendo una experiencia muy gratificante. Decir que estoy orgullosísima de pertenecer al equipo de Desmontando a Babilón y que estoy segura de que compañeros mejores no podía tener, la acogida. Muchas gracias, María. Me habéis hecho sentir del equipo a pesar de la distancia. Y bueno, que espero que sigamos teniendo muchos más proyectos. Dar las gracias, sí, también a toda la gente que nos escucha, que nos apoya, que siempre está pendiente. Sí. Y nada, decirles que vamos a seguir trabajando por la verdad y que vamos a seguir dando caña a los que no quieren oír. Ay, ay. Yo no podía decirlo, mejor no puedo hablar ya. Muchas gracias, a mí sí María. Me gustaría añadir una cosa. Que María... Cada año es más María y más mejor María y mejor investigadora y sabe más que el año anterior, porque encima coge un mogollón más de información muy rápido que se acumula. Katy le pasa lo mismo. Ángela es un diamante en bruto, que ya no es en bruto, ya es un diamante. Es una esponja, eso no era. Ángela es la hostia. Estoy orgullosísimo porque la fiché yo, me quede claro. Y hay mi chulería bilbaína, esté mal o esté bien. ¿Sabéis que la humildad murió cuando apareció la falsa humildad? Pues eso, bien chulo lo digo. quiero decir que el año que viene, teniendo en cuenta que nosotros somos como un reloj suizo, no japonés ya, No sé, Babilón, agárrate el pantalón. Lo siguiente, hacer. Vamos a ser más finos todavía. Sí, sí. Y vamos a dar a sitios más sensibles, a sí. varios. Y a los sitios sensibles de costumbre tampoco se nos van a olvidar. Técnico, no te preocupes. Igual tú no puedes tanto, pero nosotros algo también haremos, aunque no hemos sido tan valientes, igual, como tú. Entonces, igual la gente dirá, pero estos eran de verdad amigos de técnico, no hablan nunca de él. Nosotros nos procuramos no dejarnos condicionar por nada del entorno cuando tenemos una información que decir. Y aunque lo hacemos a lo fresco, porque nos tomamos unas cervezas aquí mientras estamos, y encima yo nunca llevo papeles, por ejemplo. Es una cosa que no sabe igual la gente, ¿no? Nunca. Sí. Lo llevan ellas. Por eso parece que soy el tonto del pueblo. Tampoco soy, ¿no? Mi función no es leer los papeles o las fechas exactas. La función de ellas es la que hacen, que es ir a las investigadoras de tomo y lomo. Tú le dices, mira, por ahí parece que huele una pista. Y se pueden cagar. Tenemos gente y cosas por desmontar. Y yo de aquí quiero comprometerme a desmontar a los que estaban molestando a Pamies. ¿Qué os parece? Perfecto. Vamos a sacarle hasta la última factura falsa a esa gente. ¿Qué os parece? Es un buen reto, además. Bueno, pues mira, es otra cosa que podemos hacer, ¿no? Sí. Sí, porque están diciendo cosas muy peligrosas, como que las plantas no curan. Y tampoco se puede decir tan a la ligera. Y en todos los y nos están tocando a Josep Amies. Y no tiene por qué haber siempre un modo maquinal o robótico del porqué de las cosas. Es porque me sale de las gónadas. Porque no se le puede uno a Josep Amies y punto. Como hacen los gitanos cuando van, y con todos mis respetos, al hospital. Me cago en llevar 8, pues vamos 8 a la familia. Y las normas a tomar por culo, pues un poco depende, no tanto así, ¿no? Pero no las normas a tomar por culo. Pero nos han tocado a alguien que está moviendo el culo como nosotros. Si nosotros no saltamos, ¿qué cojones de mundo queremos? Le vamos a decir a nadie nada, de nada. Entonces, no me acuerdo cómo son los nombres de los tipejos estos, pero ya le daremos zapatilla, por ejemplo. Eso es otro buen programa que también queda ahí. Ya ves que tenemos un montón de trabajo pendiente, María, de aquí no, si al final... Ah, bueno, y otra cosa, que si tú crees... que el orgullo que tú tienes de estar con nosotros es menor ni mayor que el que tenemos nosotros de estar contigo. Nosotros tenemos una chava. Va. Te tendrías que ver cómo te vendo. A llorar todos para su puta casa. A Lika, no le des fuerza a Babilonia. Alika, artistaza, ya entraremos más en que poco más. Joder, nosotros somos la hostia. A los más conocidos o más famosos les conocemos menos. Sí. Y a otros igual menos. Los números no son los que le dicen aquí las cosas. No, esto no es cuantitativo, sino cualitativo. Marichu, lo dicen por ahí. Un besazo. Agur, Jauna, Alika. Un beso, María. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, de verdad. No le des fuerza a Babilonia, Alika. Gracias por escucharnos, gente. Seguimos dando el callo. ¡Ya! ¡Yeah! The Lion of Judah shall break every chain and give I and I the victory. Again and again, ¿para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? No quiero caminar por calles con hombres y asesinos, no más, digo que no más. No quiero celebrar el aniversario de ningún opresor ni represor de mi gente. No quiero comprar lo que ella me da. No quiero darle nada, ahora le voy a quitar. Son vampiros nada más que no producen nada. Necesitan de tu energía para poder respirar. ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar la mano que quiere aplastarte? Babilonia tiene fuerza porque tú se la das. ¿Para qué darle fuerza a que se queme el wicked man? ¿Para qué darle fuerza a quien quiere matarte? ¿Para qué alimentar?